Sabemos con certeza que por todo el mundo hay gente que tiene un patrón común de experiencias cuando están prácticamente muertos, que es ya bien conocido. La gente dice que deja sus cuerpos, va hacia una luz, ve su vida pasada y se reúne con amigos y familiares que están muertos. Vuelven transformados, con el sentimiento de que lo más importante que podemos hacer cuando estamos vivos es aprender cómo amar, y se sienten absolutamente seguros porque experimentan que lo que llamamos muerte es solo una forma de trasladarse a otra realidad. Creo que estamos también a punto de hacer nuevos descubrimientos sorprendentes en este campo que nos acercarán aún más a un conocimiento definitivo, racional, del misterio de la vida después de la muerte. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches. Bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy tenemos un programa que podríamos decir que está casi en su totalidad dedicado a la trascendencia, porque vamos en la primera parte a entrar en contacto con un físico, un hombre que lleva muchos años investigando las experiencias cercanas a la muerte. Se llama Alejandro Agudo y además es un informático, lleva también mucho tiempo trabajando en IBM, y desde esa mente tan racional, tan científica, tan metodológica, está abordando algo tan sutil, pero al mismo tiempo tan contundente como son esas experiencias que nos llevan al borde de la vida. Y con él tendremos la primera parte del programa y conoceremos sus investigaciones y sobre todo los casos que nos va a traer. Después de ese primer tema, hacemos un pequeño paréntesis para hablar de la radio y los espías. Hace muy poco habrán visto ustedes cómo se está utilizando tecnología de radio para cometer acciones bélicas, explotando buscapersonas, explotando walkie-talkies, es decir, cosas que realmente hasta ahora nunca se habían hecho, pero todas tienen que ver con la radio. También esas emisoras de números que últimamente han vuelto a reactivarse. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos con los espías? ¿Qué está ocurriendo con el mundo radiofónico o de radiocomunicaciones? Enrique Lucas nos lo va a contar. Y después vamos a entrar de nuevo en el mundo de la trascendencia con algo que es un clásico. Las almas o las ánimas, decíamos las ánimas benditas del purgatorio. Existen, realmente están ahí. Nuestros mayores nos enseñaron que incluso se les rezaba, incluso te podían despertar, y son algo como demasiado contundente, que a veces dejan marcas. Hay un museo en Roma donde encontramos toda una serie de evidencias de esas supuestas entidades que dejan marcas en determinados objetos. Bueno, pues todo eso que tiene que ver con el purgatorio, que tiene que ver con las almas, lo vamos a hablar con Giro Saulón, que esta noche nos ha preparado un informe con casos que nos van a poner, yo creo que en algún momento, incluso el vello de punta. Algo que es verdaderamente increíble que en estos tiempos todavía podamos seguir hablando de esto, pero sigue teniendo trascendencia y sigue teniendo actualidad. Estos son los temas. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. Bien, yo pienso que el problema es conceptual, no científico. Como probablemente conozca en todos mis libros y conferencias, yo siempre digo que las preguntas sobre la vida después de la muerte no son una cuestión científica, pero son la cuestión más importante de la existencia, y también una cuestión que puede ser aproximada por nombres racionales, aunque quizá no nombres científicos en términos de los métodos de las ciencias estrictas. Pero yo creo que el gran avance en cuanto a la comprensión racional de la vida después de la muerte, este gran avance vendrá probablemente de la filosofía en vez de la ciencia. Si te fijas, históricamente, es lo que siempre pasa, el gran primer avance es conceptual, lo que lleva siempre a investigaciones científicas subsecuentes. Y creo que ahí es donde estamos actualmente con la cuestión de la vida después de la muerte, que se necesitan nuevos significados conceptuales para que podamos pensar racionalmente sobre estas cosas. Era la voz de Raymond Moody. Con él podíamos decir que empezó todo. Hace ya muchos años él escribió un libro que se llamaba Vida después de la vida. Creo que fue pues el detonante para que en estos momentos estemos hablando aquí y en estos micrófonos y en muchos micrófonos y cámaras de todo el mundo de esas experiencias que ahora llamamos ECMs o experiencias cercanas a la muerte. Raymond Moody lo tuvimos en nuestro programa, también lo tuvimos en Murcia, también tuvimos la oportunidad de compartir con él un congreso en Madrid donde hablamos largo y tendido de todo esto que él había iniciado hace tantos años y que después otros expertos fueron siguiendo. Pero hasta estos momentos el tema de las investigaciones de las experiencias cercanas a la muerte estaban centralizadas quizá en el lado de la medicina, como parece lógico, sobre todo pues médicos que veían cómo pacientes contaban unas experiencias que coincidían en los puntos básicos. Hablaban de un túnel, hablaban de una luz al fondo de ese túnel, hablaban de una paz, hablaban de seres conocidos, incluso familiares ya fallecidos, que les esperaban al otro lado del túnel. Todo eso era algo demasiado, exacto para que se lo pudieran inventar tantas personas. Y bueno, ahí empezó Raymond Moody a investigar todo eso y hasta hoy seguimos teniendo todavía más y más testimonios. Y por eso esta noche yo la verdad es que estoy muy contento porque vamos a hablar con una persona que está enfocando esto de las ECMs desde el punto de vista de la ciencia, como es la medicina también, pero no desde el punto de vista de esas ciencias de la salud, que a veces son las únicas que hasta ahora habían abordado esta cuestión. Y vamos a verlo con los ojos de un físico, y también de un informático. Por lo tanto, el paradigma con el que nuestro invitado aborda esta cuestión es completamente distinto, sin dejar de lado, lógicamente, la ciencia. Él es Alejandro Agudo. Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. ¿Me oís bien? Te oímos perfectamente y te vemos. Ya saben nuestros amigos que estamos saliendo en streaming. Nos pueden visualizar a través de la página Onda Regional. Y ahí te pueden ver también. Ahí pueden estar viendo tanto lo que nos vas a decir como desde dónde nos estás hablando en estos momentos. Alejandro Agudo es licenciado en Ciencias Físicas y lleva más de 3 décadas como profesional informático en IBM España. Además, ha sido traductor de un libro importantísimo en esto de las experiencias cercanas a la muerte, que la traducción al español sería El yo no muere, un estudio de 104 casos de estas experiencias con percepciones verificadas. Luego nos va a contar un poco sobre el tema. Ha participado como ponente en las 3 últimas conferencias anuales de la IANDS de Estados Unidos, que es en la sección de habla hispana. Y además mantiene un canal en YouTube que le recomendamos, donde tiene multitud de entrevistas verdaderamente impactantes a pacientes, médicos, psicólogos, en definitiva a personas que han vivido o que conocen muy bien las experiencias cercanas a la muerte. A mí me gustaría empezar por ahí, empezar un poco hablándote, a que nos hablaras de eso. Pero si te parece, antes vamos a ver un fragmento de un vídeo que nos has enviado en el que, bueno, de alguna manera introducimos esto de las ECMs y también nos va a servir para entrar en situación. Y por tanto objetivable y binario, o real o irreal. Es posible que en otros planos la realidad sea algo más maleable y más mental, y no por eso deje de ser realidad. Y tal vez esa sea la primera cuestión, Alejandro. Las experiencias que nos cuentan las personas que han estado en ese túnel, en ese límite, ¿son reales? Pues resumiendo muchísimo, yo diría que sí. Lo que pasa es que esto hay que matizarlo mucho. Yo hace unos cuantos días di una charla aquí en Madrid precisamente sobre ese tema, si eran reales o no son reales, ¿no? Yo creo que fundamentalmente sí. Se puede decir que sí, que la explicación más razonable ahora es que sí son reales. En algunas de estas experiencias hay elementos que sí que se pueden comprobar después de la experiencia como reales. Ahí está el libro este que citabas tú antes, el del Yo no muere, que es precisamente una recolección de muchos casos en los que ha habido, muchos casos de CMs, en los que ha habido percepciones concretas, gente que durante la experiencia extracorporal ha visto un detalle en un quirófano o fuera del quirófano, en otra sala, en otro sitio, y que luego a la vuelta, cuando lo comenta, se comprueba que eso es real. Entonces ahí sí que tenemos en ese subconjunto de experiencias, tenemos un enganche con la realidad y ahí sí que vemos que son reales. Y en otras hay enganches con la realidad, digamos, en la fase trascendental. Esto parece increíble, pero también ocurre. De hecho, Raymond Moody ya presentó algún caso de estos en el Vida después de la vida del año 75. Gente que en ese encuentro con familiares fallecidos, que muchos los relatan, pues a veces encuentra a alguna persona que no conoce y la ve con un aspecto físico, un determinado aspecto físico, etcétera. Y cuando vuelve y lo comenta, entonces se entera de que esa persona pues había sido su padre biológico, que nadie le había dicho que era ese, o una hermana biológica que no conocía, que había muerto hace un tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, incluso en esa fase trascendental, también a veces hay enganches con la realidad, ¿no? Entonces, digamos que uniendo una línea de puntos, pues diríamos, podríamos decir que estas experiencias en general sí enganchan con la realidad. Es verdad que hay muchos otros elementos de estas experiencias que no se pueden corroborar, ¿no? Entonces es, digamos, la palabra de la persona que lo ha vivido frente a la persona que lo escucha, ¿no? Pero en general sí que el panorama que describen sí que se puede decir que es un panorama real. Entonces, la respuesta, digamos, con todas estas matizaciones sería que sí, que son reales. Uh-huh. El hecho de que estemos ante unos fenómenos reales y además coincidentes, ya lo que más sorprendía del libro de Moody hace tantas décadas era precisamente eso, que personas de lugares muy distantes, personas que además en ese momento no estaban contaminadas, porque ya todos hemos oído hablar del túnel y hemos oído hablar de todas esas cosas, pero en aquel momento las primeras experiencias que recogió Moody y otros pioneros, pues eran de personas que nunca habían oído hablar de esto. Pero hoy en día incluso nos sorprenden elementos que son verificables, elementos que no puede ser que esas personas se hayan inventado. Por ejemplo, se habla de una especie de salida del cuerpo que luego hace que el relato que tienen estas personas de lo que estaba sucediendo en el entorno donde ellas estaban en ese momento crítico, pues era totalmente el que los médicos o los técnicos sanitarios o las personas que estaban por ahí podían comprobar. Esto todavía le da un valor más misterioso, porque no tiene una explicación fácil, pero al mismo tiempo también un elemento más difícil y más también extraño para que la ciencia, entre comillas, oficial, pues admita estas cosas, pero son evidencias, ¿no? Sí, totalmente. Es lo que te comentaba. Efectivamente, en esa primera fase, que no todas las experiencias lo tienen, pero muchas sí, de la experiencia extracorporal, durante esa fase, pues la persona pues ve sin ojos, ¿no? Porque el cuerpo de la persona está ahí abajo en la camilla con un paro cardíaco y le están intentando reanimar, pero la persona está viendo. De hecho, hay libros y hay casos concretos de experiencias cercanas a la muerte y visión en ciegos de nacimiento que pudieron ver por primera vez en su vida, y lo primero que se llevan es un susto tremendo y una impresión tremenda, y cuando ya se recuperan describen exactamente todo lo que ocurrió en el entorno en el que estaban, ¿no? Entonces, esto efectivamente es una evidencia, pero es que además no es solamente en el entorno en el que estaban, no solamente en la sala de emergencias o si es un accidente en la calle, no, es que estas personas a veces describen cosas que están ocurriendo en habitaciones contiguas o en la planta de arriba del hospital o en la azotea del hospital o en una ciudad en la que está su casa y a la que de repente quieren ir y van instantáneamente, ¿no? Entonces, efectivamente, esto, como dices bien, esto son evidencias. Y estas son cosas que no se pueden ignorar, porque, como decías tú al principio, pues los primeros casos, bueno, eran muy desconcertantes, pero es que llevamos ya casi 5 décadas acumulando casos de este estilo y con profesionales sanitarios muy competentes dando fe de que estas cosas son así, tal y como las cuentan los pacientes, ¿no? Entonces, la evidencia ya es enorme. Entonces, la ciencia debe agarrar el toro por los cuernos y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con la conciencia humana si sabemos, en algunos casos, no en todos, pero en muchos casos, que el cerebro de esta persona está detenido? Está detenido. Porque algunas de estas percepciones se ubican perfectamente en el tiempo. Hay algunos casos muy concretos y muy válidos. Dice, esta persona vio esto antes incluso de empezar la reanimación cardiopulmonar. Entonces, su cuerpo, su cerebro, su corazón estaba totalmente detenido. Es verdad que no estaba muerto definitivamente, pero estaba en lo que se llama muerte clínica. La muerte clínica a todos los efectos de la conciencia es equivalente a la muerte definitiva. Entonces, ya la pregunta no es si están muertos definitivamente o no. No, es que el cerebro lo tienen totalmente parado, el organismo está totalmente parado. Entonces, la conciencia que tienen no es fisiológica, es de otro tipo. Y ahí es donde hay que empezar a abrir un camino nuevo, un modelo, buscar un modelo nuevo de la conciencia humana. Ahora, en la segunda parte de la entrevista, te voy a preguntar precisamente por esa componente física que, de la cual tú eres experto y que va un poco más allá. Hace un tiempo hablábamos aquí de algunas teorías que hablaban de ¿cuál podía ser el mecanismo de estas experiencias? Recordamos aquella teoría de Penrose y Cameros, esta pareja. Cameros. En la cual pues hablaban de los microtúbulos en las neuronas y bueno, algo que luego si quieres le entramos. Me gustaría más en esta primera parte estar más en la casuística para que los oyentes, yo creo que la mayoría de nuestros oyentes conocen bastante casos, pero estamos haciendo un poco una revisión de general de esta casuística. Yo he contado algunas veces una experiencia propia. Yo cuando falleció mi padre, pues tuve la experiencia de que mi padre empezaba a ver figuras, empezaba a ver incluso algunos amigos que ya habían muerto y incluso después descubrimos que estaba viendo una niña y luego nos enteramos, que yo no lo sabía, que mi padre había tenido una hermana que falleció muy pequeña y luego me lo dijo una tía mía que, en fin, este tipo de cosas que luego empieza uno a atar cabos, ¿no? Pero hay una cosa curiosa y es que en un momento ya, la noche que anterior a que mi padre falleció, que yo estaba con él en el hospital, empezó a decirme que estaba viendo unas sombras, una especie de figuras y vamos, no voy a jurarlo porque no suelo hacerlo, pero os prometo que yo vi esas figuras. Y me decía Raymond Moody en una entrevista que yo le hacía hace ya algunos años que los que acompañan a un moribundo se llegan incluso a contagiar de estas experiencias y empiezan a percibir también estas experiencias. Esto nos va a servir para entrar luego en la pregunta que te haré después de esas realidades alternativas. ¿Conocen más casos así de personas que, estando con personas que están a punto de fallecer o que están ya en una experiencia ECM, aunque luego hayan vuelto a la vida, también comparten parte de esas percepciones? Yo personalmente no me he encontrado con ningún caso de este estilo, pero he visto testimonios y aquí en España y han salido testimonios como el que dices tú. Eso es lo que se llaman las ECMs compartidas, las experiencias cercanas a la muerte compartidas. Hubo una doctora de aquí, de un hospital de Madrid, que también estaba acompañando, como tú en tu caso, acompañando a su padre a morir, que creo que murió allí en Chile o en Argentina. Y ella, en el momento en el que él se iba, pues estaba abrazándole y estaba con su cabeza puesta en el pecho, etcétera. Y efectivamente vio a su padre como se iba, vio como unos seres, no sé si eran familiares o amigos, como en el caso de tu padre, pero seres cercanos a él, cómo le recibían, cómo se iba. Es decir, ella se vio envuelta también en... esto no sería una ECM, sino que sería la experiencia de morir definitiva, ¿no? Pero ella vio cómo su padre se iba, quien le recogía, sintió también ese amor con el que le recibían y vio cómo se iban poco a poco, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, que esos casos existen, esos casos son importantes y esos casos tienen una componente muy importante y es que siempre se ha dicho que, digamos, la rama más escéptica de la ciencia, que estas experiencias se deben pues al mal funcionamiento del cerebro en el momento de la muerte o en situaciones críticas, en el paro cardíaco. Se han dado muchos intentos de explicación, etcétera, pero es que en estas ECMs compartidas la persona que está al lado está perfectamente sana, ¿eh? Es decir, no tiene hipoxia, no tiene hipercapnia, exceso de CO2, no tiene todos los problemas de epilepsias del lóbulo temporal, etcétera. Todas esas cosas, ¿no? Entonces, no se sostienen las explicaciones fisiológicas, y este es un motivo más, ¿no? Este motivo de las ECMs compartidas, que son experiencias realmente impresionantes. Es como si ahí habría que aventurarse ya un poco ese ámbito, esa rotura del velo que separa la vida y la muerte, abarcase también de una forma espacial, ¿eh? En ese entorno físico a la persona que está cerca y que probablemente también tiene que estar cerca con una determinada disposición de ánimo, ¿no? Pero bueno, esto ya serían teorías un poco más hipotéticas. Luego en la segunda parte vamos a entrar en teorías más del ámbito de la física, de la nueva física, y sobre todo de la realidad, de eso que hablábamos al principio, de esa realidad en la que, como decimos nosotros en la cabecera del programa, ¿no?, la realidad que nos envuelve puede ser solo un espejismo. A lo mejor estamos metidos en algo, en una matrix en la cual, pues si nos desconectamos, empezamos a ver la realidad. Hablando ya para acabar este primer bloque de experiencias, leíamos algo que tú publicabas, creo que era en ABC hace un tiempo, sobre la experiencia que tuvo Luismi Domínguez, que es muy, muy conocido y tuvo una experiencia cercana a la muerte, porque además se le complicó la cosa muchísimo, aparte de un ictus, tuvo más patologías, y él tuvo una experiencia muy, muy potente. Tú escribiste un artículo en su momento y la verdad es que me gustaría un poco, este caso podría ser un poco un caso, pues, botón de muestra, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de lo que él vivió y sobre todo lo que él cuenta? Porque hay gente que habla de unas experiencias que son gratificantes y, sin embargo, otros como Ramiro Calle, por ejemplo, te hablan de todo lo contrario, es decir, que su experiencia cercana a la muerte no pudo ser más tremenda. Sí. A ver, efectivamente son dos temas. Si quieres, empezamos por el final, hablamos un poco de las experiencias negativas, entre comillas. Es verdad, es muy difícil hablar de estas experiencias porque si ya es difícil hablar de las experiencias positivas, digamos, que las personas que lo viven, pues les cuesta hablar de esto, lógicamente, porque piensan siempre que les van a tomar por locos, etcétera. Pues de las negativas, que además es una cosa traumática y una cosa muy, muy dura, pues que casi nadie habla, ¿no? Entonces es muy difícil, no se sabe realmente qué porcentaje de todas las ECMs totales son negativas, ¿no? Hay autores que hablan de un 1%, y yo el porcentaje más alto que he visto es de Atwater, que habla de un 15%, es muy difícil de saber, ¿no? Pero es verdad que existen, ¿eh? Es decir, no todas las ECMs son positivas. Existen a veces algunas, hay gente que vive experiencias realmente infernales, ¿eh? Pero algunas de estas personas, al menos, que las han contado de forma muy, muy valiente, pues siempre le han sacado una enseñanza, ¿no? Y de hecho, incluso algunas de estas experiencias empiezan siendo negativas y se van transformando a lo largo de la propia experiencia y acaban siendo experiencias positivas, ¿no? Es decir, que probablemente estas experiencias, bueno, como las positivas y como todo en la vida, ¿no?, pues tiene su porqué y tiene su para qué, ¿no? Hay gente que también intenta buscarle alguna explicación farmacológica a estas experiencias negativas concretamente. Y hay algunos problemas con respecto a las escalas de medida, por ejemplo, la escala de Grayson, que es la que se utiliza habitualmente para medir ECMs, no considera casi las ECMs negativas como ECMs. Yo ahí discrepo con Grayson, yo creo que sí que son también ECMs y tienen, pues bueno, pues por motivos que los de fuera pues no nos podemos ni imaginar, pero tendrán su porqué y tendrán su para qué, ¿no? Entonces, muchas de estas también tienen enseñanza, ¿no? Bueno, eso con respecto a las ECMs negativas. Y con respecto a la ECM de Luismi, pues nada, ahí está mi entrevista larga, si queréis verla y todo eso. Pero bueno, sí fue un ictus hemorrágico muy grave que le ocurrió 9 días después de casarse, ni más ni menos. Y luego estuvo 1 mes y medio en coma, y en un coma inducido que se le complicó por muchas patologías, etcétera. Y al final pues fue saliendo poquito a poco. Y bueno, pues él tuvo una serie de vivencias durante ese coma impresionantes, vivísimas, quizá un poco inconexas. Aquí hay que decir que las ECM siempre hemos creído que tienen una secuencia muy determinada y que pasan por los elementos, y es todo lo contrario. Cada ECM es de su padre y de su madre, y de vez en cuando aparecen estos elementos comunes. O sea que realmente hay que tener esta idea de que las ECM son ultrapersonales, ¿no? Entonces, en el caso de Luismi fue ultrapersonal, ¿no? Y él se encontró en un sitio paradisíaco, podía saltar, podía volar, podía nadar. Hubo un momento que se encontró con una manada de lobos, el que ha dedicado toda su vida y la sigue dedicando a la defensa del lobo ibérico. Los lobos le acompañaron, le cuidaron, bueno, algo realmente increíble, ¿no? Y hubo un momento en el que él se encontró frente a un valle con un camino precioso en el atardecer, y él sabía que abajo en el valle había almas esperándole. No vio a nadie, pero él lo sabía, ¿no? Y entonces él empezó a andar hacia el valle, por aquel camino que le llamaba, que tiraba de él, hasta que de repente escuchó una voz que le dijo: Luismi, por favor, no sigas. Luismi, date la vuelta, por favor, Luismi, no sigas. Y entonces él quería ir, que tuvo un momento ahí de duda, y en fin, al final a regañadientes se dio la vuelta, volvió, y él siempre ha dicho que estaba convencido de que si seguía por aquel camino que no volvía, ¿no? Entonces consiguió volver, consiguió despertarse, luego ha tenido una recuperación muy dura porque le ha quedado una hemiplegia del lado izquierdo muy fuerte, pero mentalmente está espectacular. Es como todo lo contrario de lo que se esperaría de una persona que ha tenido un ictus tan grave. Creo que lleva escritos desde el 2019 como 4 o 5 libros, los escribe con un dedo de una mano. Y esto es algo muy llamativo también, y no es raro en las ECMs. La gente que vuelve con una energía que le transforma en muchos aspectos. Es algo realmente llamativo. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Bien, primero debería explicar que antes de ir a la Facultad de Medicina y convertirme en doctor en medicina, también obtuve el título de doctor en filosofía y fui profesor de filosofía. Y francamente, pienso que la gente que viene con explicaciones triviales, filosóficas o neurológicas para las experiencias cercanas a la muerte son culpables de pensamiento simplista. Yo creo que estas cosas realmente son muy difíciles de explicar en términos fisiológicos. Una cosa que está saliendo ahora a la luz es que estas experiencias le ocurren no solo a la gente que casi muere y regresa, sino que es también un fenómeno común que los acompañantes, los que están junto a la cama de la persona querida que está muriendo, cuenten que cuando la persona querida muere, sienten el mismo fenómeno de dejar su cuerpo e ir hacia la luz. Los acompañantes no están enfermos ni heridos, con lo cual la explicación de que sea un fenómeno debido a la falta de oxígeno en el cerebro no es válida, ya que los acompañantes no están enfermos y aún así tienen las mismas experiencias. Así que estas experiencias de segundo orden o compartidas son experiencias empatizadas, yo creo. Este es un nuevo avance en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte que es muy difícil de explicar en términos neurológicos. Por Volvemos a escuchar al maestro, a Raymond Moody, el pionero, una persona encantadora además. La verdad que es uno de esos recuerdos maravillosos que tenemos, tanto aquella cena en Murcia como el congreso que compartimos con él en Madrid y en el cual pudimos aprender muchísimo de Moody, cómo estar al lado de una leyenda y cómo estar viendo un pedazo de historia. Hombre que tiene 80 años ahora mismo y sigue en la brecha, sigue dando conferencias, sigue pues haciendo esa divulgación tan importante. Y ahí nos hablaba precisamente de esas experiencias compartidas, de eso que antes estábamos comentando con Alejandro. Vamos a continuar, pero antes, a los que estáis viendo el streaming, os invito a ver otro fragmento del vídeo que nos ha mandado Alejandro Agudo, que habla de la realidad en otro plano. ¿No tenemos el vídeo? Bueno, pues continuamos, vamos a continuar y la verdad es que... Quizá nuestro concepto de realidad aquí sea demasiado simple. Algo externo a nuestra mente y por tanto objetivable y binario, o real o irreal. Es posible que en otros planos la realidad sea algo más maleable y más mental, y no por eso deje de ser realidad. Entonces, ¿cómo llamar a este tipo de experiencias? ¿Son reales o no son reales? Quizá en las ECM se produzca algo parecido. Lo que se vive es como una representación teatral en la que el paciente aporta los elementos más externos y superficiales. Por ejemplo, la escenografía, el aspecto de los personajes, los elementos más culturales y personales. Y desde el otro lado se aporta el núcleo de la experiencia, lo que debe vivir la persona que llega a ese estado. Por ejemplo, la elección de si seguir o no, la revisión consciente de su vida, el encuentro con los familiares fallecidos o el encuentro con la luz. Y así, toda la experiencia se convierte en una especie de realidad construida por ambas partes, pero realidad al fin y al cabo. Pues eso es de lo que vamos a hablar en los minutos que nos quedan, si te parece, Alejandro, de esa realidad. Vamos a hablar de la realidad de las experiencias cercanas a la muerte. Si decíamos al principio que sí que son reales, evidentemente no es de una realidad como la que estamos viendo nosotros, es decir, es una realidad distinta, pero todo eso menos real, como tú decías en este vídeo que nos has enviado. Y vamos a hablar con el físico, porque bueno, el mundo que nos rodea pues no es tan monolítico como nos pensamos, tampoco es tan compacto como nos creemos, y ahí pueden haber muchos huecos, ¿no? Y quizá las cosas vayan por ahí. Desde el punto de vista de la física, ¿cómo se pueden entender estas experiencias? Tú mencionabas al principio la teoría esta de Penrose y Hameroff de los microtúbulos, y ese es quizá el acercamiento más interesante que ha hecho la física a estas experiencias. Es verdad, es muy curioso, porque si lees los artículos en los que ha sido Hameroff el que ha intentado enganchar la teoría orchestrated OR, que es como se llama técnicamente esa teoría, la llamó Penrose y Hameroff, con las experiencias cercanas a la muerte, ahí el otro investigador, el otro padre de esa teoría, Penrose, Sir Roger Penrose, digamos que da un paso atrás y dice, bueno, yo no me meto en ese enganche, te dejo a ti solo, Stuart Hameroff, que te metas por ese camino, ¿no? Penrose ha quedado más en la parte más física, más matemática, que es su especialidad, y Hameroff, pues bueno, se ha lanzado un poco más. Ahí se ha agarrado de la mano de Deepak Chopra y los dos han escrito los artículos que intentan engancharlo un poquito con el tema de las ECMs, ¿no? Pero es verdad que es el acercamiento más interesante, ¿eh? Es decir, para ellos digamos, Ellos hablan de información, ¿no? No llegan a hablar de alma, ni de espíritu, ni nada de esto, pero sí que dicen que esa conciencia humana estaría grabada como algún tipo de información soportada durante la vida humana por los microtúbulos de las neuronas, ¿eh? Los microtúbulos están en las neuronas y están en todas las células. Es una de las estructuras de las células eucariotas desde hace 2,000 millones de años, ¿no? Pero más concretamente en las neuronas. Y de hecho hay un dato muy interesante que señala Hameroff, el anestesiólogo, y es que se ha visto que en seres unicelulares que también tienen microtúbulos hay una cierta capacidad de aprendizaje y de condicionamiento. Entonces dicen, él dice, y él, esto es bastante hipotético, pero bueno, tiene su razón de ser, que estos seres unicelulares con estos microtúbulos también puede tener una mini conciencia, ¿no? Que todo lo que tenga estos microtúbulos puede tener una cierta conciencia. Bueno, eso sería el enganche de la física con las experiencias cercanas a la muerte. Desde el punto de vista un poco, si quieres, fisiológico, ¿no? Luego, desde el punto de vista ya multidimensional, pues hay un montón de teorías que nunca se meten a enganchar con las experiencias cercanas a la muerte, sino que se quedan en posibles especulaciones. Hay una teoría que sí que ha intentado engancharlo con las experiencias cercanas a la muerte, y es que estas visiones desde, digamos, desde fuera del cuerpo, que pueden ver a través de las paredes o a través de los objetos sólidos, no son más que visiones desde una dimensión adicional, que es como se pueden ver cosas desde tres dimensiones no podrías ver. Por ejemplo, en tres dimensiones, cuando tienes una pared delante, pues no puedes ver lo que hay detrás. Pero si estuvieses en una cuarta dimensión, o en una quinta, o en una sexta, sí que puedes ver, es como si ves en un plano, y si ves en una tercera dimensión, ves todo el plano, incluso lo que está al otro lado de las líneas, ¿no? Bueno, pues hay una cierta teoría de que este estado en el que está el espíritu o la conciencia humana es un estado en alguna dimensión adicional, y por tanto, por eso puede percibir cosas de una forma global que nosotros no podemos, ¿no? Todo esto es muy especulativo, ¿eh? Son intentos muy incipientes de enganchar y de atar cabos con determinadas teorías y determinados fenómenos que realmente son los que se están viendo en las ECMs, ¿no? Pero bueno, así es como se empiezan a sacar las teorías. Habrá que irlas refinando, habrá que irlas falsando y viendo a ver con cuál nos quedamos, ¿no? ¿Cuál sería en estos momentos, a tu juicio, el camino a seguir? Es decir, se dice mucho, que y han sido muchos los investigadores que lo han puesto encima de la mesa, que en primer lugar lo que tienen que hacer los científicos que niegan todo esto es demostrar que lo que están diciendo pues es así. Es decir, que esto es nada más que pues una falta de oxígeno en el cerebro, no es más que una alucinación. Todo eso lo tienen que demostrar, porque todavía no lo han demostrado. Y claro, luego están todo eso que hemos dicho anteriormente, de una serie de elementos que son inexplicables, como que se pueda ver desde fuera del cuerpo, que se pueda ver desde otra posición, que se pueda ver a través incluso de paredes o incluso en lugares lejanos, que no tienen no tienen nada que ver con el lugar donde se encuentra en ese momento la persona que está padeciendo esa situación. Si los científicos que niegan todo esto no lo pueden demostrar, los que están preocupados y de alguna manera quieren avanzar sin ningún tipo de temor a ver qué hay detrás de todo esto, ¿cuál sería el camino? ¿Cuál sería la senda que en estos momentos, bajo tu punto de vista, hay que hacer? Imagino que una senda interdisciplinar, una senda donde, fíjate, ahí tenemos a Hameroff y a Penrose, que son de ámbitos de la ciencia diferentes, sin embargo, trabajando juntos, cada uno en su especialidad, pero complementándose. Creo que esa puede ser una buena solución, pero ¿cuál sería lo que habría que hacer? Porque yo estoy seguro que tú te lo has planteado muchas veces. Sí, lo que pasa es que tampoco te creas que tengo una respuesta así muy, muy coherente y muy decidida sobre esto, ¿no? Pero es verdad que, a ver, empezando por lo que has dicho de las teorías fisiológicas, como tú bien dices, no se ha demostrado que estas experiencias sean debidas a un problema fisiológico. Vamos a ver, ahí lo que hay que decir es que sí que puede haber, y seguro que lo hay, un mecanismo fisiológico por el que estas teorías, estas experiencias se disparan. El inicio pues puede ser efectivamente una cuestión de hipoxia o de caída de tensión o de cualquier otra cosa en el cerebro. Pero una vez que la experiencia está en marcha, eso no es una cosa que se pueda atribuir al mal funcionamiento del cerebro, porque hay todo esto que estábamos comentando, percepciones que son incompatibles con el estado fisiológico del cerebro y la localidad del cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo primero que hay que hacer es admitir que no hay una explicación así, ¿vale? Y que la explicación tiene que estar por otro lado. Y efectivamente, como dices tú, tiene que ser una cosa multidisciplinar. Entonces, lo primero que hay que hacer es, que es lo que se hace siempre en ciencia, es empezar a observar de una forma metódica y de una forma cuidadosa, ¿vale? Hasta ahora estamos inundados de testimonios, que efectivamente son importantes, claro que son importantes, pero casi nadie en ningún país se está haciendo una observación sistemática y rigurosa de los casos de ECM con datos clínicos, con datos médicos, etcétera. Se han hecho estudios, es verdad que desde el tiempo de Moody se han hecho unos 10 estudios hospitalarios prospectivos, que es como se hacen los estudios, los de San Parnia, etcétera, en otros países, pero no se lleva un tratamiento estandarizado, médico, de observación bien estructurada de estas experiencias. Y ese es el primer paso, sin duda ninguna, porque siempre que empiezas a observar algo, un fenómeno, de una forma estructurada, detallada y sistemática, acaban apareciendo los elementos que te dan la clave de dónde está el secreto de estas experiencias, ¿no? Y te refutan, te cortan los otros caminos de investigación, ¿no? En la historia de la ciencia hay montones de casos así, ¿no? Cuando te pones a observar con método y con detalle, el propio Galileo, cuando desde los tejados de Venecia empezó a observar noche tras noche que había tres estrellitas pequeñitas a los lados de Júpiter que día tras día iban cambiando de posición, si esto lo dejas como una anécdota, pues no te enteras en la vida de lo que pasa, pero si lo observas repetidamente, metódicamente, al final acabas dando con la clave. Entonces, este es el primer paso que hay que conseguir transmitir a la comunidad científica, que aquí hay algo importante. Esto es una anomalía en el paradigma este de que la conciencia está generada por el cerebro, que no se explica y que nos está diciendo que este paradigma no funciona. Y así es como ha avanzado la ciencia y es como ha dado los grandes pasos hacia adelante, ¿eh? Y esa es la historia misma de la ciencia. Nos está entrando una curiosísima pregunta a través de la nota de Facebook, donde nuestros oyentes pues suelen ir haciendo sus comentarios. Y Alberto Ruiz nos dice lo siguiente, sobre la llamada memoria celular. ¿Se puede transmitir cuando se hace un trasplante? Por lo visto leyó que hay personas que fueron trasplantadas y tuvieron algunos recuerdos del donante. No sé si esto tiene algo que ver con las experiencias cercanas a la muerte, pero sí que es verdad que si estamos hablando de esa información que puede, de alguna manera, pues transmitirse a través de estas componentes celulares, como son los microtúbulos y demás, también se ha hablado mucho de eso, de que el que se trasplante determinados órganos, que algunos que pueden tener, como el corazón, se habla también que tiene cierta memoria, si eso puede influir luego en otro tipo de experiencias parecidas a estas. Es posible, claro que es posible. Yo creo que eso es un fenómeno ya observado, después de un trasplante, que el receptor tiene algunos comportamientos o desarrolla algunos comportamientos del donante. Eso es algo que se ha observado y se ha observado bien, y no es un disparate. Esto lo han dicho distintos tipos de médicos, cardiólogos muy renombrados, sin meterse a más. Es que aquí lo que hay que perder un poco es el miedo a hablar de los síntomas y decir la verdad de las cosas, ¿no? porque parece que si empiezas a hablar de algo así, sale la inquisición de la ciencia ortodoxa y te quema, ¿no? Vamos a ver, no estamos diciendo, no estamos elucubrando nada. Estamos diciendo lo que pasa y lo que se ha observado, como las experiencias cercanas a la muerte. Esto es lo que se ha observado. Y si no queremos ni mirar lo que se observa, pues entonces apaga y vámonos. Esto es la actitud anticientífica por antonomasia, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que se ha visto, ¿vale? Otra cosa es la explicación que podamos darle. ¿Puede ser memoria celular? Puede ser. Efectivamente, esto es algo que engancha con esta teoría de la conciencia y de la información en los microtúbulos. Estas personas, estos órganos pueden arrastrar un determinado tipo de información y implantarla, digamos, en el receptor, ¿no? Esto sería una explicación, pues si quieres, más fisiológica. Hay explicaciones más trascendentales, si quieres, etcétera. Si ya admitimos que la conciencia humana es algo no estrictamente material, pero que está enlazado con lo material, pues puede ser que ese órgano arrastre algo de esa información, ¿no? O sea, de conciencia de la otra persona, ¿no? Hay algunos médicos que van más allá y opinan que cualquier parte o fragmento del cuerpo pues está asociado a esa conciencia, etcétera. Bueno, esto sería ya más difícil y habría que ir probándolo. Pero repito que lo primero que hay que hacer es admitir el síntoma, admitir el fenómeno, mirarlo y buscar una interpretación, y esa de los microtúbulos en este caso encaja bien también. A mí me sorprendió la primera vez que la escuché. La verdad es una de esas cosas que dices como que he visto la luz, ¿no? El hecho de que, y además te da una cierta esperanza en darle una explicación científica a la trascendencia, que es algo que nos cuesta mucho a los que tenemos esa vocación y esa mentalidad, pues eso, cartesiana. Es bastante difícil, pero cuando empiezas a ver este tipo de posibilidades que la física, no sé si cuántica, porque claro, esa información supongo que será cuántica, la que va en esos fragmentos tan pequeños que salen por los microtúbulos, pues seguramente tenemos una esperanza. Estamos ya en los últimos minutos. Hay que decir que tenemos también abierto el WhatsApp, el 644-823-513, 644-823-513, al cual le pedimos que si tienen algún tipo de conocimiento, alguna experiencia de esta naturaleza, pues que nos la hagan saber, porque con mucho gusto la compartiremos. Si no esta noche, que ya no va a dar tiempo, pero sí en futuros programas. Y bueno, lo vamos a tener con nosotros, Alejandro, que la verdad es una maravilla el escucharle y aprendemos muchísimo contigo. Precisamente ese WhatsApp nos ha llegado un mensaje de Francisco Bernal, que nos habla de un caso de lo que se llaman sombras de dormitorio, visitantes de dormitorio. Hay quien dice que estos son simplemente pues un efecto que se puede explicar muy fácilmente, pero algunas personas incluso las relacionan también con las ECM, porque tienen partes que algunas veces son por lo menos de contacto, ¿no? ¿Tú crees que hay algún tipo de relación entre lo que es la sombra paralizante, ese efecto que a veces nos quedamos quietos y empezamos a tener como una especie de salida del cuerpo? ¿Hay algo que tú creas que puede tener que ver con lo que estamos hablando de las ECM? Podría tener que ver. Yo ahí no tengo mucha experiencia, pero podría tener que ver. Es decir, si el gran tema de las ECM y la gran discusión es si abren una puerta a una concepción, si quieres llamarlo espiritual o no material, de la realidad. Es decir, que no toda la realidad es materia y energía como pensaba la física hasta hace no demasiado, sino que hay algunas otras realidades espirituales o no, ¿vale? Yo creo que cada vez más el estudio de las ECM está abriendo, el estudio científico, ¿no?, de las ECM está abriendo la puerta a esa otra no sé cómo llamarlo, dimensión o posibilidad de la realidad, que exista una realidad, un cierto plano pues o espiritual o no material. Seguramente dentro de algunas décadas empiece a haber algunas pistas medidas desde la propia ciencia de ese tipo de otras realidades que hoy llamamos espirituales, porque igual no sabemos cómo llamarlas, ¿no? Y a lo mejor la ciencia se tiene que abrir sus paradigmas a lo espiritual, y a lo mejor es un tipo de materia o tipo de energía que aún no conocemos, cosa que los físicos están abiertos desde que se ha elucubrado sobre la materia oscura y la energía oscura, pues que es como el 70 y tantos, el 90 y tantos% del universo, y que no sabemos realmente lo que es, pues fíjate si están abiertos o no están abiertos los físicos a esto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí que podría encajar que esas otras realidades espirituales, sean oscuras o no oscuras, pues tengan que ver y tengan un enganche con el mundo físico y el mundo material del cuerpo. Y desde ese momento sí que haya pues eso, unas interacciones, una paralización o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ya digo que para eso todavía queda bastante tiempo, yo creo. Pues la verdad es que nos quedan muchas más preguntas que respuestas, nos queda mucha más inquietud que calma en el espíritu, pero sí que es verdad que vislumbramos una especie de realidad mucho más amplia, una realidad en la que la conciencia no tiene que estar pues circunscrita a un cuerpo, no tiene que estar asociada a un cerebro, sino que puede estar mucho más amplia, que a lo mejor no somos solo lo que vemos, que a lo mejor nuestra realidad, nuestra esencia es muy superior. Por eso cuando morimos, realmente no morimos, solamente hay una parte de nosotros que deja de existir a nivel material, y ese entorno, ese inconsciente colectivo que se hablaba, esa alma, en definitiva, está ahí y es eterna porque es pura energía. La energía, como todos sabemos, ni se crea ni se destruye. Pues Alejandro Agudo, qué maravilla, qué placer hablar contigo. Dinos, pues sabemos que tienes un canal en YouTube y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes querrán seguir disfrutando de todo lo que tú cuentas y todo lo que tú investigas. ¿Cómo podemos acceder a ese canal? Pues nada, vais a YouTube y escribís Alejandro Agudo FM y os sale ahí enseguida. O sea que es muy fácil. Ahí están las entrevistas que he hecho y tampoco son muchas, ¿eh? O sea, yo voy un poquito despacio comparado con otros canales que sacan muchas informaciones y tal. Yo, no sé, soy un poquito más puntilloso, más me gusta editarlo, me gusta... Bueno, ahí tengo una presentación donde cuento cómo hago las entrevistas, pero sí, intento tratarlos de una forma, pues, bueno, seria y con humanidad, porque esa es la otra gran variable que hay que meter en todo este asunto, aparte de la investigación científica. Esto es algo que transforma absolutamente a las personas que han pasado por esto, ese encuentro con la luz y con ese amor desmesurado que no se vuelve a encontrar aquí, pues eso seguramente es lo fundamental, ¿no? Pues bueno, yo intento plasmar eso un poquito ahí en las entrevistas. Pues Alejandro Agudo, murciano universal, muchísimas gracias por estar esta noche en el último peldaño. Esta es tu casa y cuando quieras volvemos de nuevo a hablar de ECMs o de lo que a ti te parezca. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un abrazo. Igualmente. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. Nunca nos deja de sorprender la actualidad. Es algo que bueno, ya nos estamos acostumbrando, pero cuesta acostumbrarse, porque nos quedamos perplejos hace no demasiado tiempo, hasta hace unos días, cuando nos enterábamos que una nueva arma de guerra era algo tan inofensivo como puede parecer un buscapersonas, que ya no lo usa nadie, pero que bueno, hay gente que todavía lo está utilizando, o algo que es mucho más cotidiano con todos nosotros, esos radioteléfonos, transceptores, walkie-talkies, que estamos todos acostumbrados, y hemos visto cómo se han convertido en arma de guerra, cómo las ondas de radio pueden ser precisamente el detonante para atacar a un enemigo, para hacer una incursión de tipo bélico, y en definitiva para sembrar el terror, porque es lo que ha sucedido con eso. Vamos a hablar enseguida de ese tema, pero antes me van a permitir ustedes que con Enrique Lucas. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Joaquín. ¿Qué tiempo no te teníamos por aquí, por el programa? Nada, por aquí, pero siempre detrás de las redes sociales. Claro que sí, nuestro compañero. Y de la radio. Y de la radio, nuestro compañero y experto en temas de radioafición, de radiocomunicaciones. Y que esta noche nos va a hablar, en primer lugar, de algo que está pasando. Y van a permitir ustedes que antes de eso veamos, los que están en streaming y los que no lo escuchen por la radio, un vídeo donde se puede ver y se puede escuchar el funcionamiento de una de las emisoras de números más famosas, el Zumbador. Vamos a ver ese vídeo y a escuchar el sonido. Pues Enrique, cuéntanos, ¿qué es lo que estamos escuchando y viendo? Pues estamos viendo efectivamente el Zumbador, una estación de radio que está emitiendo desde el año 1982, la más famosa y la que creo que más ataques se dirige a lo largo de los años. Una emisora muy rusa, supuestamente está en Povarabobo, ahí muy cerca de Moscú. Y es conocida como la UVB, me cuesta trabajo decirlo así, la Uniform Víctor Bravo 76. Uh-huh. UVB 76, que es una de las más famosas de el Zumbador, por ese ruido que se oye ese... ¿Y qué es lo que ha ocurrido para que nos hayamos puesto un poco nerviosos? ¿Qué está pasando con el Zumbador? Bueno, pues lo de siempre, que siempre estamos investigando, es una de las que yo más investigo, que siempre estoy con ese ruidito, que María José la voy a volver loca con el zumbido. Pues siempre que hay algún ataque o alguna cosa de tiempo de guerra, nos hemos dado cuenta de que la interfieren de una manera o de otra, con sonidos, con imágenes, porque lo más normal de este zumbador es que cada X tiempo se escuchen unas voces en ruso, casi sin sentido, pero bueno, de vez en cuando. Pero en el tiempo que la llevo investigando, a través también de los sistemas digitales, porque esta estación no se oye a cualquier hora del día, sino normalmente de noche, pues está muy, muy interferida. Siempre que hay, ¿te acuerdas hace poquito cuando empezó la guerra de Ucrania? Que también hicimos una pequeña noticia porque también estaba súper interferida. Uh-huh. Es decir, que coincide, estos ataques que vamos a hablar ahora, sí, han coincidido con un hackeo, o una, para decirlo, sí, aunque realmente hackeo, hackeo. A ver, hackeo es en internet, pero sí. porque lo entienden los oyentes, porque ya, a ver, el tema de la radio lo entienden pocos amigos, porque ya desgraciadamente en nuestra época, Enrique, cuando nosotros éramos más jóvenes y todo el mundo era radioaficionado, había muchísimos radioaficionados, pues se entendía mejor, pues eso, la interferencia, el meter portadora, todo ese tipo de cosas que se hacen con las emisoras de radio. Pero hoy en día, si decimos eso, a lo mejor no va a entender nadie, pero si decimos hackeo, lo entiende la mayoría de los oyentes. Sí, es decir, se ha intentado de alguna manera boicotear, meterle una frecuencia para que no se escuche a esta emisora que seguramente está dando una información a agentes, que pueden ser soviéticos, bueno, soviéticos no, rusos, agentes rusos que se encuentran en determinados lugares, y algo ha intentado evitar que esa señal, con una información que no sabemos la que es, esté llegando a los agentes. Y justamente en ese momento es cuando pasa lo que vamos a contar ahora, porque ha sido sorprendente. O sea, en primer lugar, ¿por qué Hezbollah utiliza buscapersonas? Algo que ya no usa nadie. Pues muy sencillo, precisamente este señor, el jefe de los terroristas, en febrero de 2023 dio una orden de lo primero de no utilizar teléfonos móviles. Para resumir rápido, cosas que llevaran mucha inteligencia, como se puede ser un móvil, Él busca, si algo digitalizado lleva, pero es un sistema, como bien has dicho, bastante bajo. Es un receptor, nada más. Es un receptor, claro. Sí, pero algo lleva de sistema GMS, pero está bien. Es una cosa muy básica en el sistema de que no puedan localizarlos, porque un móvil es muy fácil localizarlo por el tema del GPS, cualquier cosa, un ordenador, lo que sea, pero un busca, en teoría, ¿no? Lleva muy poquita tecnología, vamos, fuera de lo normal, es muy analógico, uh-huh. Igual que los walkie-talkies, por lo menos los modelos que han explotado, uh-huh. Son muy básicos. Y lo que sucede es que, de manera sorpresiva, nadie se esperaba eso, empiezan a estallar los buscapersonas, uh-huh. de esta organización. Y se hace, porque claro, parece ser que se emite una señal, ellos van a leer el mensaje. Lógicamente se pone en el busca cerca de la cara para leerlo, mm. y digamos que está programado para que pasados unos segundos, que son más o menos lo que se tarda en acercarse uno, el aparato a la cara, aquello estalla. Por lo tanto, el daño es todavía mayor. Sí, incluso llevando, no hace falta tampoco recibir el mensaje en ese mismo momento, con una pequeña señal de radiofrecuencia, porque parece ser que estos equipos, según las investigaciones que han hecho, fueron interceptados en el camino, digamos, de fábrica al vendedor, o sea, al comprador. Fueron interceptados porque han sido manipulados, porque en sí, hombre, se puede hacer estallar un teléfono a través de una radiofrecuencia, pero la batería, vale, puede hacer daño, porque es una batería que además es química, que no hay que echarle agua. Nunca a un teléfono móvil, si la batería arde, echarle agua, porque le estamos... No se apaga. No, al contrario, prendemos más porque se alimenta de hidrógeno y del oxígeno. Entonces, es peor todavía, ¿no? ¿Qué hicieron con estos aparatos, tanto los buscapersonas como estos walkies? Pues, según la investigación, en un momento determinado, lo que hubo fue una manipulación. Pusieron una pequeña carga explosiva bastante más potente que la TNT y simplemente, pues en un momento determinado, con una señal de radiofrecuencia, pues los hicieron explotar. Simplemente porque son muy básicos. Entonces, en este caso, el supuesto, se habla del Mossad, se habla, bueno, quien fuera, coge, interfiere la, digamos, la, el cargamento, sí. El cargamento, es decir, el stock que, sí. Que va a parar justamente al pedido que han hecho esta organización, y le cambia la batería, o le pone dentro de la batería una carga explosiva. Una pequeña carga explosiva. Pero para eso tenían que tener información de que habían hecho el pedido, tenían que tener información, claro, hombre, de que estamos hablando de unos servicios de inteligencia, por lo que yo he estudiado, bastante grandes. Bueno, y además tenían que tener la posibilidad de capturar durante un tiempo esos equipos, claro, para hacerle el claro, cambio. Para ponerle la carga. Y que luego le llegue y que nadie se diera cuenta. Imagínate lo que habría por el medio de gente ahí que esté infiltrada en estos temas. Uh-huh. Ahora te digo, son equipos muy básicos. De hecho, el walkie, el Icon, el que ha explotado es un India Charlie V82, que es solamente monobanda, voy a decir esto, es solamente para una banda, para un canal, es de 2 metros, es súper básico. Uh-huh. Pero le ponen una pequeñita carga y en un receptor muy pequeñito le ponen un chip para una frecuencia, lo vamos a explicar así, y en el momento que se lanza esa señal, pues esos equipos, si es que no hay alguien cerca, pues explotan. Te voy a hacer una pregunta. Cualquier teléfono, el que sea, de los que tenemos todos en estos momentos, que no haya sido manipulado. Hombre, si le metes una carga de explosiva ya, no, yo lógicamente, digo nada. Sí. Pero con lo que esto lleva dentro, con la batería que lleva, ¿esto puede causar daños graves? Claro que puede causar, precisamente por la batería. Uh-huh. La batería que llevamos es química, como bien he explicado antes. Y una batería química, de hecho, hace muy poquitos años, muy poquito, había una marca de teléfonos que tuvo ese problema con las baterías, que algunas se calentaban y al calentarse explotaban y imagínate ya el cisco que se podía montar, ¿no? Uh-huh. Lógicamente. Pues tú imagínate eso con una pequeña carga manipularlo. Entonces la pregunta que también, la siguiente pregunta. Si alguien, no vamos a, puede ser una organización terrorista, sí. Puede ser un servicio secreto del país que sea, que como sabemos funcionan también como les da la gana. Uh-huh. Si quieren, pueden a determinadas, porque claro, cada teléfono tiene su número, a determinadas personas pueden en un momento dado provocarle algo así, es decir, que le explote el... Pues, a ver, sin alentar a la gente ni llevarnos a mal. Todos los teléfonos móviles, ya hace un tiempo bastante largo, llevamos un sistema de GPS, que lo podemos llevar activado o no. Luego nuestros teléfonos van de poste en poste repetidor. Y ahora vamos a esto de las películas. ¿Dónde está el teléfono? Sí, sí, es muy fácil, triangular. Eso se hace en la radioafición hace muchos años con nuestra famosa cacería del zorro, que es buscar a una persona a través de una señal de radio y triangulando. Pues con un teléfono móvil igual. Sería posible, sí. No en este aspecto, pero sí sería posible. Lo mismo que localizan, pueden mandar una señal y darle una orden al teléfono. Entonces, como un virus. Vamos a defendernos, vamos a defendernos. Yo, ¿qué puedo hacer para que ninguna organización me pueda hacer daño? Si apagas el teléfono... apagas el teléfono, también nos dicen que el teléfono está un tiempo emitiendo, incluso apagado. O sea, imagínate cómo estamos, igual que un ordenador, igual que una tablet, un iPod. Lleva un sistema, sigue funcionando un rato. ¿Que nos pueden pillar? Sí. Es decir, que estamos pillados... En esta era que tenemos, yo siempre te lo he dicho, tenemos que volver a lo analógico. Estamos como absolutamente secuestrados. Aunque parezca mentira, así como bien dice, secuestrados, a día de hoy, ya no solo con el zumbador, hay más estaciones de números todavía funcionando y siguen interfiriendo. De hecho, incluso ahora, con esto de la guerra de Rusia... siguen interfiriendo, incluso en las frecuencias de radioaficionados, siguen metiendo frecuencias de radar, que de hecho en URE tenemos un gran equipo que se dedica en las frecuencias de radioaficionados a buscar esas señales para denunciarlas. Pero vamos, que estamos en un mundo tan tecnológico, que es lo que hablaba también con Antonio Tapia cuando estábamos aquí fuera, del tema de la inteligencia artificial. Estamos en un... no voy a decir sin vivir, pero súper controlados. O sea que tendremos que esperar una buena llamarada solar para que volvamos a lo analógico. Entonces, lo que está claro es que llevar el GPS conectado te hace que seas un blanco perfecto, es decir, porque aunque te pueden no localizar. Aunque no lo lleves conectado. Si no lo hayas conectado, es un blanco no tan perfecto, pero sigue siendo blanco. Sí. Y con la carga de esta batería, pues puede hacer mucho daño. Efectivamente. Bueno, pues todas esas cosas es bueno que las sepamos. Una batería de las que llevamos ahora, si prende y le echamos, y le somos capaces de echar, o sea, le echamos agua por el miedo de apagarlo. Hace poquito, hablando con César Pachón, me comentó que podíamos llegar a encender un edificio. Pues imagínate. Le mandamos un abrazo a César, que esta noche no ha podido estar, queríamos que tenerle también, pero no ha sido posible. Pero la verdad es que esto nos inquieta, y esto sí que da miedo, da mucho más miedo que los fenómenos extraños, que las psicofonías, que las apariciones. Todo esto a mí me da auténtico pánico. Cuando estamos tan indefensos delante de una tecnología que es tan cotidiana, que todos tenemos, todos usamos, que está al lado de nuestros hijos por la noche, en la mesilla donde dormimos. Todo esto es algo que es pa pensar, y yo creo que es bueno que esa información la tengamos. Lo importante es que al final uno haga lo que quiera, pero con conocimiento. Sí, la cosa es tener un poquito de conocimiento, porque siempre la ciencia en buenas manos siempre va a ser un arma buenísima. En malas manos también, a ver lo que ha pasado ahora. También viene pasando ya hace mucho tiempo, los coches bombas, maletines bombas, cartas bombas. Pues esto, digamos, es otra... Sí, pero es otra tecnología. Es distinto, es verdad que todo es terrible, pero es distinto una carta, o sea, una carta hay que mandarla por correo, y le llega una persona determinada. Pero esto es que es tan... O sea, cuando se pusieron... creo que eran 3.000 los buscas que había, ¿no? Sí, eran 3.000, ¿no? Y explotaron todos. Sí, explotaron, o sea, es que explotaron todos. El daño que se puede hacer con esto, porque yo ya no voy a entrar en si es una cosa más lícita o menos lícita, no voy a valorar nada la actuación, si fue o no fue del Mossad, es que me da igual. Tampoco lo van a decir. No lo van a decir, pero lo que sí es verdad es que siempre caerán inocentes. Efectivamente, siempre sí. caerán inocentes, que no tienen nada que ver con la guerra, que no tienen nada que ver con la historia, que no están en la organización. Hombre, pues imagínate que de esos buscas, alguna persona pues lo usara para lo que fuese, o ese walkie-talkie, que sería lo más real, ese walkie-talkie, por el tema de la radioficción, y es un walkie-talkie muy asequible y muy fácil de manejar. Lo que pasa es que es lo que lleva ahora a las casas de los fabricantes, por ejemplo, a salir. Hace poquito, bueno, yo por el tema de la radio, el presidente de Icon pues tuvo que salir a decir, oye, yo no lo sé. Fue interceptado y ya está. Pero, pues, Enrique Lucas, lo vamos a dejar aquí, pero sí que tenemos que volver pronto a hablar de esto de las emisoras de números. De hecho, vamos a preparar un especial y vamos a preparar una serie para hablar de lo que está pasando en este momento, porque recordamos a los oyentes que hicimos varios programas de emisoras de números, fuimos los primeros que hablamos de emisoras de números cuando no hablaba nadie, ahora habla todo el mundo. Pero todos aquellos que quieran, pues ahí están los podcasts, ahí están las grabaciones de nuestros programas para que lo vayan escuchando y bueno, que se vayan poniendo en antecedentes, porque vamos a avanzar, vamos a ir más lejos y vamos sobre todo a intentar dar pues todas las informaciones necesarias para que luego cada uno sepa cómo se puede defender de estos difíciles, porque está el tema difícil, de estos dispositivos que en un momento dado pues pueden tener las consecuencias que ya hemos visto, que esto no se lo imaginaba nadie, pero ha pasado. Pero ha pasado, es para que veas, porque estaban en otro tema. Pues Enrique Lucas, un placer, quédate con nosotros, porque venga. Vamos a hablar de un tema que yo sé que te va a gustar. Estoy aguantando esta noche, aún no he salido corriendo. Yo sé que te va a gustar y bueno, ya sabes que tú estás en tu casa y cuando cualquier cosa, si quieres hacer cualquier pregunta o lo que sea, por supuesto, no tienes más que decirlo. Gracias, pues nada, Enrique. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Yo en el libro tengo un testimonio de una chica que ve a las almas del purgatorio desde niña. Esta chica tiene ya 35 años, es un don muy extraño este que tiene. Ella es profundamente católica, profundamente creyente. Y dice que la primera vez que se dio cuenta que era diferente a los demás fue a los 4 años, cuando murió su abuelita. Ella es de Colombia, ya sabes lo que pasa en los pueblos latinoamericanos y también en España, que cuando muere un familiar en un pueblo va todo el pueblo al cementerio. Y se dio cuenta cuando entró por primera vez en el cementerio en su vida que todo estaba lleno de personas que la miraban a ella. Iban vestidos todos igual, como con una especie de batita blanca o de manga calada, y le chocó que fueran descalzos. Ella se puso a llorar, no entendía nada, y a partir de ese momento su familia se da cuenta que esta niña ve almas del purgatorio. Ella ha pasado por muchísimas manos de psiquiatras, todos han dicho que está totalmente cuerda, y tiene 35 años y la pobrecita pues vive con este carisma extraño. Un cementerio, una niña, una celebración, entierro, algo. Y en ese momento, cuando la niña penetra en el cementerio, se da cuenta que hay un montón de personas extrañas que la miran. Solamente a ella, no mira a nadie más. Y esas personas van todas vestidas iguales, van descalzas. No tiene lógica que estén allí, en esa situación. ¿Qué son? Pues para algunos son las ánimas, son esos seres que habitan el purgatorio, que habitan ese estado del alma que la religión católica pues tiene como dogma y algunas otras religiones, y que en la mentalidad del ser humano, de todo el mundo, está presente, independientemente de que se le llame así o se le llame de otra forma. Son unos seres que ya no están en este mundo y que de alguna forma quieren entrar en contacto con nosotros, quizá porque necesitan algo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del purgatorio, vamos a hablar de las ánimas. Y para ello tenemos a Gido Sablón. Gido, buenas noches. Hola, de nuevo. Gido es médico, es músico, es un gran artista. Le recomendamos su música y además es un investigador de todos estos temas que tanto nos apasionan. Nos ha traído muchas cosas interesantísimas y esta noche nos trae algo muy inquietante. Vamos a hablar de el purgatorio, vamos a hablar de las ánimas, vamos a hablar de la interacción que hay entre esas entidades y los seres humanos. Cuidado, porque alguien dice que no se les puede nombrar, porque cuando se les nombran vienen. y sobre todo no se les puede pedir que te despierten, porque te despiertan. ¿Y de qué manera? Háblanos, ¿qué es el purgatorio privado? Vamos a hablar un poco del concepto de purgatorio. Es un gran cajón desastre. Ya lo adelanto, es una cuestión que incluso en la propia Iglesia está poco investigado, porque es difícil, es muy difícil investigar. Todo este concepto surge con el Papa Gregorio Magno, Gregorio el Grande, allá por el año 600 después de Cristo. Él ya empieza a hablar de un fuego purificador antes del juicio. Luego, posteriormente, en el siglo XIII, la Iglesia Católica lo acepta la creencia del purgatorio y lo califica de un lugar intermedio al que van algunas almas después de morir. Pero este concepto no es aceptado por la Iglesia Ortodoxa griega ni por el protestantismo. De hecho, Lutero decía que no tenía sentido rezar por un alma, cuando lo que había hecho ya estaba hecho. Es decir, ¿qué sentido tiene rezar por alguien, por algo que ya no se puede deshacer? Pero es que el concepto del purgatorio, con Juan Pablo II, pasa de ser un lugar, ya no acepta que sea un lugar, sino que es un estado del alma, una forma de expiar los pecados, de limpiarse y de poder pasar. Pero es que el purgatorio no solamente se da en la religión católica, que aquí viene lo interesante. Por ejemplo, en el sintoísmo hay un lugar para todas estas almas que se llama el Nagatsukumi. También lo tenemos en el Islam, como Araf y Jahannam. También en el zoroastrismo, que es el ya Majistagán. Y además, si nos vamos al budismo, el budismo tiene muchos tipos de infierno. Tiene de los más superficiales a los más profundos, y los más profundos está lo más horroroso. Pudiera ser que en algunos de esos infiernos más superficiales se pudiera considerar como otra especie de purgatorio. ¿De acuerdo? De hecho, bueno, se dice que cuando se mata a un Buda, te vas al infierno más profundo casi una eternidad entera, pero en otro tipo de infierno es más fácil ir pasando a niveles superiores de conciencia. Entonces podríamos decir que sí, que en el budismo también puede estar. O sea que no solamente es un concepto del catolicismo. Luego, lo que yo opino es que es un fenómeno que va cambiando según la época. Parece que la conciencia, al pasar de Palano, crea su propio purgatorio o infierno y adapta las creencias de su momento a este. Porque, de hecho, por ejemplo, algo que tú haces en un momento determinado, hoy, dentro de un siglo, pues la gente de esa época considera que es absurdo martirizarse por ello. Pero, sin embargo, según las experiencias, muchas que voy a relatar, tenemos, por ejemplo, que el concepto de vergüenza, que es muy típico del catolicismo, es una forma en la cual las almas, con el cual se expresan mucho. Sin embargo, actualmente tú dile a cualquiera lo de la vergüenza a día de hoy y se va a reír. O sea, ya no es algo que sea un estigma. Igual que muchas cosas que pasaban antes, pues actualmente tampoco son un estigma social. Con lo cual, esto es lo interesante, que es un fenómeno que parece que se va adaptando a lo largo del tiempo y es lo que lo hace más misterioso y más difícil de investigar. Pues antes de empezar a hablar de posibles apariciones y luego algunos casos concretos, permíteme que escuchemos de nuevo aquella entrevista, unos fragmentos de aquella entrevista que le hicimos a María Vallejo Nájera, que tiene el bestseller más importante que se ha hecho sobre el purgatorio, que es cuando habla del purgatorio, habla de ese libro que son historias curiosas del purgatorio, entre el cielo y la tierra se llama el libro. Y la verdad que fue deliciosa la entrevista que le hicimos a María. Escuchábamos antes un fragmento en el cual nos hablaba de esa mujer que veía ánimas, y vamos a dejar que sea la propia María Vallejo Nájera, que por cierto se ha llevado al cine su libro en una película que se estrenó el año pasado, que se llama Purgatorio, donde se cuenta experiencias, es recomendable para todos nuestros oyentes, si la pueden ver, está en los cines, y bueno, ya está en los cines, está seguramente en las plataformas, que cuenta experiencias reales que han sido llevadas a cabo y con visiones, por ejemplo, pues del Padre Pío de Pietichina o de algunos otros santos que dijeron haber visto a las ánimas. Bueno, vamos a escuchar, es un fragmento muy cortito en el que María Vallejo Nájera nos define ¿cómo es? O sea, ¿cuál es precisamente el concepto de purgatorio para la Iglesia Católica? Pues mira, el purgatorio, según lo define la Iglesia Católica, porque yo todo el libro lo he enfocado, como tú bien dices, desde mi religión. Yo soy católica y soy además muy creyente. Y simplemente este tema me despertó una curiosidad tremenda a raíz de que investigué el fenómeno de Fátima, ¿no? Que en la primera aparición de la Virgen le pregunta a Sor Lucía, que era pequeña, tendría 8 o 9 años, a la Virgen, que dónde está una amiguita del pueblo que había fallecido hacía poco, y la Virgen le da esta brutal respuesta, le dice, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Ahí se me despertó a mí la bombilla, ¿no? Y dije, bueno, pues que alguien de mi religión me explique qué es esto del purgatorio. Y lo define la Iglesia, lo tiene muy claramente definido en el apéndice, del apéndice 1030 al 1032 del Catecismo de la Iglesia Católica, y habla, lo define como un estado del alma, no es un lugar, es un estado por el que pasa el alma antes de llegar al cielo, es a donde van las almas o el estado que sufren las almas que no han conseguido ser santas. Esa da la definición, y antes de continuar, también algo que es importante. ¿Cómo, y tú lo decías, cómo el purgatorio no está solamente en una religión moderna, sino que está en las culturas más antiguas? Es muy interesante, efectivamente, ya desde las culturas egipcias daban un culto impresionante al más allá, pero claro, es que ¿a quién no le interesa la muerte? Todos vamos a morir. Y a todos nos preocupa qué pasará después. Realmente la religión católica viene después, ya con la época de Cristo, y repito, la primera sorprendida ha sido yo era una persona muy ignorante con respecto al purgatorio hasta que me he puesto a estudiarlo, y me he quedado, vamos, de piedra de la cantidad de santos de la Iglesia Católica canonizados que veían almas del purgatorio, desde San Nicolás de Tolentino en el siglo XIII, San Bernardo en el siglo XII, XI... Santa Brígida de Suecia, en más cercanos a nosotros, el padre Pío de Pietrelcinas, que veía almas del purgatorio todo el tiempo. Incluso él creía que eran personas vivas y se daba cuenta de que eran almas del purgatorio porque les veía atravesar la pared. Decía, Dios mío, ¿pero esto qué es? Y esto pues lo permite Dios para que las personas sepan que hay personas por las que nadie ora y que hay que orar por ellas para que puedan alcanzar el cielo. No vamos a entrar, yo siempre lo he dicho, en el último peldaño somos respetuosos con absolutamente todas las religiones que sean respetuosas, claro. Las que no respetan a nadie, evidentemente eso tampoco la vamos a respetar. Pero las religiones que son respetuosas en general con todo el mundo y que tienen sus creencias, nosotros no somos quienes para decir si esto está bien o está mal, porque a mí me puede parecer pues alguna cosa y a otro le puede parecer otra. Yo lo que sí quiero es ofrecerle a todos ustedes pues lo que dice cada una de ellas, y en este caso, donde más arraigado está el concepto de purgatorio, no cabe duda que es en la Iglesia Católica. Por eso te preguntaría precisamente por esas apariciones que están asociadas al purgatorio. Es decir, hablaba María Vallejo Nájera de la del Padre Pío, que posiblemente sea una de las más famosas, porque él lo dijo muchas veces, pero bueno, está hablando hasta de San Bernardo, está hablando de muchísimos santos que han narrado como parte de sus experiencias místicas la visión de seres que identificaban como almas del purgatorio, precisamente porque tenían unos poderes que hoy en día digamos que son fantasmas, ¿no? Pero que ellos las definían así. No, o sea, hay una figura aquí importante, que es María Simas. María Simas es otra, podemos decir, mística de este siglo pasado. Ella llegó a ver incluso a sacerdotes y papas, según decía, que estaban en el infierno, digo, en el purgatorio. Y además decía que los católicos saldrían antes porque creían. Pero es que además luego, cuando hablemos de Eugenia von der Leyen, una de las almas le dice que Dios no entiende la justicia como los hombres. Atención a ese dato, porque es que eso es muy importante, ¿vale? Hay muchas formas de apariciones. Bueno, luego están evidentemente las experiencias particulares de las dos personas que voy a hablar en breve. Pero, por ejemplo, tenemos la Santa Compaña, que siempre se ha asociado al purgatorio. Pero es que la Santa Compaña se da también en Irlanda, se da también en Europa, se da en más sitios. Por ejemplo, del tsunami de Japón ya hablé la última vez que estuve aquí por el tema de las apariciones, y hay algo que sucedía, había gente que había ese tipo de almas, que llevaban la vergüenza en su expresión, porque la vergüenza es algo que en Japón está muy arraigado de siempre, ¿de acuerdo? Uh-huh. También podemos asociarlo a fenómenos en hogares, cadenas arrastrando, golpes en la pared. También tenemos que el fenómeno se adapta a tiempos actuales, como hemos dicho, porque, por ejemplo, mientras que hasta hace no mucho esas supuestas almas pedían oraciones, aparecían, de hecho hay un caso en el norte que ha salido en algunos medios de comunicación, de hace tiempo, tenemos 50, 60 años, había un alma que estaba, venga a hacer ruido, venga a ocasionar fenómenos, y lo que le pide son oraciones a la mujer. Pero es que actualmente, por lo menos lo que yo he estado estudiando, no piden ya oraciones, sino que piden como cosas más materiales, solucionar un problema que se ha quedado pendiente, etcétera. Entonces, eso así, a rasgos generales, pues podemos asociarlo a ese tipo de apariciones. Yo tengo algunos casos, tengo el caso de alguien muy cercano, que él decía que veía almas del purgatorio. Que estaba, por ejemplo, en su casa, le sucedió que vio varias de golpe. Él estaba teniendo un espejo delante y apareció de repente una mujer, que curiosamente iba vestido también de blanco, como he dicho, ese sayo es curioso, y la mujer se quedaba mirando a través del espejo y no hacía nada más. Luego se ponía a llorar, aparecía otra alma detrás, y entonces esto se fue prolongando durante muchos años hasta que un día él me dijo que desapareció el fenómeno de la siguiente manera. Dice, él era muy creyente y decía, le pedí a Dios que me quitara esto porque ¿qué puedo hacer yo por ellas? Si es que no puedo hacer nada. Porque él le preguntaba, ¿qué queréis? Pero no le respondían. Entonces no podía hacer nada. Pero tengo otro caso más curioso todavía, que es un ex cura, que un determinado día, hace también años, una persona se suicidó, se ahorcó. Y entonces este ex cura lo conocía, conocía a la familia, y se fue a esa casa solo y se puso a recitar una parte del libro de los muertos del budismo. Y el objetivo era que ese alma no se quedara ahí estancada, sino que saliera. O sea que, fíjate cómo es el fenómeno de liado. Luego ya si pasamos a otro tipo de experiencias, pues tenemos a Marianne Lindenmayer, que es de la que tenemos que hablar ahora. Vamos a hablar de ella porque esta es un caso muy especial. Una mujer con una vida religiosa importante. ¿Sí? Y que, bueno, parece ser que cuanto más fe se tenga, cuanto más creyente eres, más que se manifiestan estas almas, ¿no? Quizá porque van buscando. Bueno, lo decía de alguna manera María Vallejo Nájera y lo dice la Iglesia Católica. Las almas que están en el purgatorio ya no pueden hacer nada por ir al cielo más que esperar el rezo de los que estamos en la tierra. Sí. Esto es una de las cosas que, bueno, yo no decía que no quiero entrar, pero es que si empiezo no voy a decir, porque aquí la lógica a mí me chirría, es decir, no, realmente, pero bueno, en principio es un poco lo que dice Lutero, ¿no? Si ya, ¿qué vas a hacer? Si ya lo he hecho. Pero bueno, en cualquier caso, parece ser que como que buscan, y por eso se aparecen tanto a los santos, buscan personas con mucha fe y personas que están muy conectadas con la religión. Bueno, de hecho, hay una, que esto lo hizo María Simas, que es el voto por las almas del purgatorio. Esto es el mayor sacrificio que se puede hacer, porque significa que incluso cuando ella muera, bueno, ella murió, todas las oraciones que se le den a ella van a distribuirse en el resto de almas. Es decir, que ella no va a recibir nada. Entonces es el mayor sacrificio que se puede hacer por un por un alma. Pero bueno, hablando de Marianne Lindenmayer, ella era una monja carmelita, de estas que van descalzas, se le consideró una mística católica. Formó, de hecho, parte de una familia en la cual casi todos sus hermanos terminaron como sacerdotes y otras dos hermanas suyas fueron monjas finalmente. Y ella, pues, fue rechazada hasta en tres ocasiones para entrar en un convento. Había que cumplir ese requisito, pues bueno, la rechazaron. A la tercera sí entró. Y entró, de hecho, en 1711, es decir, unos 13 años antes de morir, o sea que ya entró mayor, pero dentro de ese pequeño tiempo hizo una carrera considerable en el convento, fue nombrada madre superiora, incluso priora, o sea que, bueno, para la época se puede considerar interesante su carrera. A ella le decían las almas que en el otro mundo estaba todo perfectamente calculado y que el tiempo no era igual que aquí. Que un alma en el purgatorio podía estar perfectamente 4 o 5 siglos. Pero claro, la relatividad del tiempo cambia. Porque de hecho, algunas experiencias que tienen estas místicas es que cuando están con un alma frente a frente, ellas pensaban que habían pasado 4 horas y solamente había pasado media hora. Es decir, parece que el tiempo de alguna manera se altera. Entonces, no podemos decir cuánto tiempo humano sería realmente el que pasa un alma del purgatorio allí. Pero bueno, esa es la estimación, 4 siglos más o menos. Utilizan mucho también el agua bendita, algunas reliquias para espantarlas, pero curiosamente al final a las almas les acaba gustando que le echen agua bendita. Es como que al principio arden, no les gusta, pero después como que se refresca. Luego también podemos hablar de cómo se muestran las almas. Y aquí viene también algo interesante, los viajes astrales. Algunas personas me han comentado, bueno, ya sabemos que hay distintos tipos de viajes astrales. Está el viaje astral que sale del cuerpo y te ves desde abajo. Pero hay uno específico que es como que sales en centrífuga. Pues algunas personas que han tenido estas experiencias me han llegado a decir que cuando estaban saliendo escuchaban gemidos, gritos insoportables, como que venían de abajo. No veían nada, pero escuchaban eso. en lo que es esta persona, si volvemos a Marian Lindner-Mayer, le aparecían las almas echando chispas de fuego, ardiendo, y de hecho se considera ese castigo como una forma de expiación dentro de todas las reglas del purgatorio. Algunas venían con risas y emitían frío, todo lo contrario, o sea que todos estos fenómenos de temperatura pues se sucedían. Era algo interesante. Y decía que como se peca, es como se tiene que expiar también el pecado. Decía, aquí venimos a, por ejemplo, las personas que eran hambrientas, borrachas, pues ella tenía que hacer un sacrificio de ayuno. De hecho, es el típico sacrificio que hacen las místicas, ayuno, paciencia, sobre todo porque muchas de esas almas no eran pacientes, y muchos rezos. Y luego ya, si quieres dar un paso superior, pues haces el voto que he dicho por las almas del purgatorio, que ya es el sacrificio máximo. Por ejemplo, los que eran las almas que habían sido tentadores, ella las reconocía porque aparecían con un rostro muy maligno. Las almas engreídas, ya sabemos que un engreído tiene va altivo, la cabeza altiva, aparecían con la cabeza agachada. Las personas con mucha vanidad aparecían con el rostro canceroso. Los que eran muy tercos, con el dedo apuntando a la cabeza. También tenías que las almas que aparecían orando en un rincón es porque no habían sido obedientes en su vida. Atención a esta, porque aviso a los que son animalistas. Esta es que es muy buena. Que las personas que amaban demasiado a los animales en sus vidas tenían que mostrarse ante ella con un animal rodeándole el cuello. A mí esto me chocó mucho. Y sobre todo yo, que soy, vamos, pro-animalista. Las que se preocupaban mucho por lo terrenal aparecían con los rostros pequeños e infantiles. Claro, una persona que es muy materialista, pues muy madura no es. O sea que, en cierto modo, todos estos castigos tenían su lógica. De hecho, ya tiene el caso de un albañil que había trabajado con su padre antes de morir, que era lo califica como una bestia, porque se dedicaba a insultar, a blasfemar, era exagerado aquel hombre. Total, que se muere y cuando aparece, ella lo ve encerrado entre rejas. Y además le dice el hombre que padece fuertes dolores de lengua por las ofensas que lanzó a Dios. Entonces ella le echa agua bendita, él dice que le hace bien, y bueno, pues se pone a orar y aplica el ayuno y se priva de agua también ella, como sacrificio para que esta persona vaya saliendo. Lo curioso es que conforme estas místicas se van sacrificando, dicen que van viendo cómo cambian las almas, de formas horrendas, de castigos horrendos, van transformándose en algo distinto. O sea, que esto es que también le mete más misterio todavía a este asunto. También se le aparece una hermana laica que llevaba, iba muy bien de cara y tal, pero las manos las tenía gangrenadas. Y entonces le pregunta, pero ¿qué es lo que has hecho? Pues que en vida delegué muchas cosas en otras personas, es decir, que fue una perezosa, una persona vaga. Pero es que le aparece otra con los ojos reventados, otra persona. Y le dice que era porque estaba siempre enojada y celosa de las personas, es decir, siempre fijaba la vista en ellas, por así decirlo. Tiene lógica el castigo. Y aquí viene algo interesante. Ella, hablamos ya de premoniciones, anuncios de muerte de un emperador, de José I. Ella está rezando y dice que Dios le habla y le dice que va a morir el emperador José I. Y que además la muerte va a ser buena para su alma, que es bueno que se esté muriendo. De hecho, él murió de viruela, una muerte que en aquella época era muy dolorosa. Total, que ella, pues bueno, sigue rezando y al día siguiente, pues se le aparece, atención al detalle, un ensotanado. Las figuras de los ensotanados, ya las tenemos típicamente clasificadas y vistas. Se le aparece y no lo reconoce. Ella sigue orando, se le aparece día tras día, dice que es una figura altísima y finalmente es el espíritu que la llama Virgen María Ana. Y le dice, ¿ves que no me reconoces? Eso es el espíritu a ella. Y dice, soy el emperador José I. Tal cual, pero la figura de él ensotanado. Qué curioso. Cómo se va juntando aquí. Por eso digo, un cajón desastre. Y acabamos de empezar. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Realmente yo creo que cuando una persona tiene contacto con una de estas entidades se da cuenta, y te digo por qué. Porque todos los testimonios que he recibido, bueno, más de 100, lo que pasa es que he tenido que hacer una gran criba porque si no iba a escribir una enciclopedia. Uh-huh. Casi todas ellas se despiertan con una sensación incómoda, como sintiendo que hay una presencia en el cuarto. Bueno, en el caso de estos chicos, enseguida se dieron cuenta de que había un niño, o sea, no lo dudaron. Y luego es cuando empiezan a investigar. En el caso del conde de Romanones, que me ha dado su testimonio, es de los pocos protagonistas de mi libro que me ha permitido escribir su nombre verdadero, los demás me han obligado a esconderlos, a excepción de Paloma Gómez Borrero y un par de ellos más. El conde Romanones tiene 54 años y está profundamente convencido que con 7 años vio un mosquetero que atravesó la pared de su cuarto. Dice que venía con sable, con gorro, con pluma, que se le quedó mirando. Él estaba petrificado del miedo y este mosquetero abandona su cama para acercarse a la de su hermano Luis. Sale corriendo, ya no aguanta el miedo, el conde Romanones sale corriendo hacia las escaleras, baja al piso abajo donde estaban sus padres con unos invitados, se pone a llorar, les explica lo que ha sucedido y cuando suben todos los invitados pensando que había un ladrón, se encuentran a Luis, que era un poquito menor que Álvaro de Romanones, horrorizado porque también lo había visto. En este caso es muy curioso porque fueron dos testigos. Presencias en el cuarto cuando estamos pues a punto de dormirnos, esa sensación de desasosiego, ese mal cuerpo, ¿no?, que nos puede poner la presencia o la visualización de una de estas entidades. Es lo que nos hace darnos cuenta que estamos ante las ánimas. ¿Saben ustedes que hay un museo de las ánimas? Un museo que nosotros descubrimos en Roma, en un viaje que hicimos hace unos años, y que es la prueba material, entre comillas, de la presencia y sobre todo de los efectos de las ánimas. Es decir, hay ropas que han sido quemadas por las manos invisibles, pero incandescentes de estas entidades, tablas en las cuales se puede ver perfectamente la palma y los cinco dedos de una mano que han dejado una huella absolutamente tremenda, libros que han sido quemados al ser tocados por las ánimas. Las ánimas están en un purgatorio que es como un infierno, teóricamente. Están incandescentes y cuando tocan algo dejan siempre su huella, dejan su impronta, en este caso ígnea, en los elementos que tocan, bien sean camisones, bien sean paños, bien sean Biblias, misales. Pues todo esto está en un museo que se encuentra muy, bueno, a la orilla del río Tíber, en Roma, y que tuvimos la fortuna de visitar. Nos lo contaba también antes de que fuésemos la propia María Vallejo Nájera, y vamos a escucharlo cuando nos presentaba el Museo de las Ánimas. Este es un museo que encontré gracias a la maravillosa periodista y amiga mía tan entrañable, Paloma Gómez Borrero, que sabe de Roma más que el Papa, yo creo. Entonces, cuando ella se enteró que yo estaba escribiendo este libro, me dijo, pero bueno, María, te tienes que coger un avión e irte inmediatamente al Museo de las Almas del Purgatorio. Yo me entró la risa porque me pareció un disparate. Y tenía razón, Paloma no se equivoca nunca. Es un museo curiosísimo. Está dentro de una iglesia gótica que hay en Roma, está a 5 minutos andando del Vaticano, con lo cual yo recomiendo a todos los oyentes turistas que vayan para Roma que no se lo pierdan. Es un pequeño museo que lo hizo en el año 1890 un sacerdote que tenía una devoción impresionante por las ánimas benditas y se dedicó, siempre con permiso del Vaticano, a recopilar piezas que habían sido testigos físicos de apariciones de almas del purgatorio. Por ejemplo, hay un trozo de un hábito de una monja a la que se le apareció un alma, un difunto, envuelto en llamas, pidiéndole desesperadamente oraciones, y le toca el hábito y curiosísimamente se queda grabada la quemadura de la mano. Entonces, bueno, pues este trozo de hábito está recortado y está colocado aquí en el museo. También hay misales que también han sido quemados, se ven las huellas de los dedos perfectamente. En fin, es que son apariciones curiosísimas que sobre cosas físicas que se han mantenido y que este sacerdote tuvo la paciencia de recopilar y creó este pequeño museo. museo que está dentro de la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, como digo, a orillas del Tíber, y muy cerca, como decía la propia Paloma, la propia María Vallejo Nájera, muy cerca del Vaticano. O sea, andas un poquito, pasas por el Castillo de Sant'Angelo y enseguida te coges la Vía de la Consolazione y vas directamente a la Plaza San Pedro. O sea que es un lugar al cual, si usted va a Roma, amigo oyente, no debe dejar de asistir, porque va a haber algo que probablemente no hay en otro lugar del mundo, una recopilación de un montón de elementos por parte de un sacerdote que se dedicó a eso, y como vemos, Giro, hay elementos que, bueno, algunos puede que sean claramente fraudes, pero hay otros que dan bastante inquietud cuando se ven. Hombre, yo he visto en la mano esa esquelética así puesta y la verdad es que sí, es bastante inquietante el asunto. Pues vamos con otra de las personas que tuvieron esas experiencias, que es Eugenia von der Leyen, que no tiene nada que ver con la presidenta de la Comisión Europea. No. Eugenia von der Leyen, bajo mi punto de vista, es el mayor compendio y más preciso sobre esta temática. Entonces, cualquiera que quiera estudiar este asunto, pues además de María Simas y de Lindermayer, tiene que estudiarse a von der Leyen. El diario, ella escribió un diario, básicamente, unas 300 y pico páginas. Ese diario se publica en 1978, porque ella nace en 1867 y muere en 1929, o sea que es bastante moderna. Fue el padre Pietro Gehring de Landau el que llevó el diario en el 78 en la editorial, y la editorial finalmente le dio el visto bueno y salió. De hecho, se comenta que Hitler no quería que ese diario saliera. Porque no se saben los motivos, pero no quería que saliera. Y en una ocasión, el diario original lo llevó una sobrina de ella al Papa Pío XII. Eugenia von der Leyen viene de una familia aristócrata. Ella era la hija del tercer príncipe von der Leyen, Filipo II, Francisco Urbino. La madre era de la familia Turnan Taxis, que eran los que habían llevado la oficina de correos de Alemania, eran también aristócratas. O sea que ella venía de una familia de bien. Pero siempre fue una persona muy devota y siempre quiso ser monja. Lo que pasa que, debido a su delicado estado de salud, la rechazaron, como a María Simas, por el mismo motivo, en tres ocasiones. Ya la tercera dijo que ya no seguía. Pero ella quería ser monja. Pasa que no la dejaban. Ella empieza a tener, vive sola en su castillo, y empieza a tener las primeras experiencias con las almas. Algunas experiencias son más llevaderas, pero otras son terribles. De hecho, conforme vaya comentándolas, la gente se dará cuenta de ello. Tenemos, por ejemplo, la aparición de la monja. En el año 21, sobre las 5 de la tarde, ve en el jardín entre los dos árboles algo, pero ella no sabe lo que es. Poco después, la ve por la carretera que conduce hacia la iglesia. También la llega a ver justo a su lado, en otro momento, en el jardín. Y aquí ya empieza a ver que lleva el hábito de las Malesdorfer. Las Malesdorfer eran las franciscanas pobres de la Sagrada Familia, que era una orden de Baviera, de la zona en la que ella vivía. Posteriormente la ve en las escaleras del oratorio, pero desaparece fugazmente. Se le aparece en la puerta de la casa, en el jardín, hasta que un día Eugenia está en el oratorio y ve a través de la ventana que algo pasa rápido. Y se queda así como esto que ha sido. Y justo cuando se da la vuelta tiene la cara de la monja enfrente de ella. Así, tal cual. Dice que tiene una expresión muy triste y que además no tiene brazos. Es como que se han difuminado los brazos, no los tiene. Desaparece. Ella está otro día jugando con un niño por la pelota y dice que la monja pasa a toda velocidad por delante de los dos y que el niño se le queda con cara de susto y dice, pues la cara de susto que puso tuvo que ser de la cara de susto que puse yo. Porque se quedó totalmente impactada. Recogiendo flores la ve, y en esta ocasión la ve mucho más grande, como de unos 2 metros y medio de estatura, delante de ella, y vuelve a desaparecer. Las almas que se le aparecen a ella, incluida esta, tienen la costumbre de irse a su habitación, y esta se va también a su habitación. Ella empieza a notar una presencia, algo raro, algo muy inquietante, y entonces enciende la luz con el fósforo y la tiene justo en su cama, pegada a ella. Dice que tenía tal miedo que no podía hablarle y se defiende echando el agua bendita y el alma desaparece. Hasta que al final, un 11 de octubre, todo son pocos días, estamos hablando de 15 días más o menos, cuando se va a dormir, enciende la luz de la habitación porque vuelve a sentir lo mismo y la vuelve a ver allí. Y dice, vamos a ver, ¿qué quieres de mí? Y le dice, mirándola a los ojos, que no envió 20 marcos a las misiones. Es decir, hubo una desviación de fondo. Básicamente, para que la gente lo entienda. Ella, la Eugenia, le dice que si le sienta bien que rece por ella, la otra le dice que sí, que le echa agua bendita también. Pero Eugenia le da vuelta a la cabeza y dice, no puede ser que por no enviar 20 marcos se aplique este castigo. Dice, seguramente había algo más detrás y ya era una costumbre coger y sustraer dinero, probablemente. Total, que ella sigue rezando, y al final un día ella va por el pasillo y encuentra la luz de la habitación encendida, totalmente iluminada. Y cuando pasa ve a la monja en un perfecto estado, iluminada, desprendiendo luz, y ella ya percibe que esa alma pues por fin ha podido pasar rápidamente al otro lado. O sea que también digo que el castigo, que lo que ella hizo, pues efectivamente a lo mejor no fue tan merecedor de un castigo y por eso probablemente pasó más rápido de lo normal. Tenemos otro caso que le sucedió, que era la mujer que mató a su bebé. Uh-huh. Esta también es un caso muy horroroso. Ella está acostada en la cama, todo en silencio, y tiene la sensación de que hay algo muy vil cerca de ella. Total, que coge aire, emprende la luz y aparece delante de ella un rostro repugnante, horroroso, con una mirada tremenda. Ella le dice que en nombre de Jesús le ordena que por qué rondas por aquí. ¿Y cómo te llamas? Le dice, me llamo Margarita y maté a mi bebé. Total, que vuelve a comenzar el proceso de rezo, etcétera, para que este alma se vaya apaciguando y vaya pudiendo, si no pasar en la vida que Eugenia viva, pues que pueda pasar posteriormente. Aquí ella se queja de que dice que si viniesen de día sería más fácil. Pero luego posteriormente se queja de que de día es peor. Porque ya veréis los casos que tengo preparados. Aparición de casos paranormales. Un día ella ve, pasando, corriendo por el pasillo, al que era el secretario Nicolás, que era el secretario que había trabajado con su abuelo. Solamente lo ve en esa ocasión, de primer piso. Y se escuchan pisadas, se escuchan golpes, pero sobre todo murmullos, ruidos, como si estuvieran llamando a la puerta a los RAS, famosos, que también se dan aquí. Y entonces, pues, ella deduce que estaba buscando algo importante, pero este caso no se aclara demasiado, se queda ahí como en el aire. Tenemos otro también muy importante, aquí ya empiezan las agresiones. Federico, el pastor asesinado, que es un caso muy bueno. Al despertarse una mañana de verano, ve que inclinada sobre ella hay una figura alta y oscura, envuelta en niebla. Atención al fenómeno de la niebla, que también se da en muchas otras ocasiones. No es nada agradable, desaparece. Unos días después aparece de nuevo y aparece con forma de árbol del bosque. Que lo que comenté yo la última vez cuando hablábamos de los tulpas era que el testigo decía que uno de los testigos decía que parecía un árbol con ramificaciones. Probablemente, a lo mejor era la misma imagen que ella vio. Unos dos días después le sacude de los hombros y ella le da un puñetazo. Pero dice, no había nada corpóreo. Era como si un pañuelo mojado me hubiera tocado la mano. Es decir, estamos hablando de una reacción exotérmica. Pero es que ahora viene lo bueno. El día 18 de junio, ese monstruo, como ella lo cataloga, se lanza hacia ella e intenta estrangularla. Dice que torcía los ojos, que era terrible, y toma la reliquia de la Santa Cruz. Y de repente se pone enfrente de él, salta el ser y se escapa por la puerta. Yo también tengo una reflexión sobre esto de las reliquias. Muchas reliquias no eran auténticas, podían ser falsificaciones. Es decir, supongamos que esta reliquia a lo mejor era una falsificación, entonces estaríamos hablando del poder de la conciencia para alejar el fenómeno, ¿de acuerdo? Uh-huh. Otro día después ya empieza a verlo más claro, porque tengamos claro que ella sigue rezando, y entonces lo ve más claro, ve que ya es un hombre, pero tiene pelo lanudo, negro, ojos que siguen provocando horror y espanto. Otro día después permanece cerca de ella desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana en la habitación. Dice que es muy duro soportar eso y que se inclina varias veces sobre ella y al final se le sienta encima, pero desaparece. Ella se contenta de que por lo menos el gato lo ve. Es decir, que no está loca, que los gatos también se quedan mirando a donde ella mismo está mirando. Tantos fenómenos hemos visto de animales viendo lo que supuestamente son apariciones. Llega otro día, un 24 de junio, pero en esta ocasión viene arrastrándose este ser con las manos alzadas suplicando. Y ella le dice, no puede hablar. Y él le niega con la cabeza que no. Y dice, sufre mucho. Y dice que emite tal gemido que casi se cae la casa, casi se cae el castillo encima. Lo rocía con agua bendita y desaparece. 30 de junio, su cara es tan negra que le cuesta reconocerlo, pero ya por la estatura, por la nariz, por los ojos, ya empieza a estar casi segura de quién es. Y entonces cuando aparece unos días después le dice, ¿eres Federico, el pastor que fue asesinado? Y el otro le responde, sí, fui yo. Le pregunta que por qué siempre va ella. Dice, porque tú siempre rezaste por mí, siempre te acordaste de mí. Y ella dice, es cierto, yo me acordaba de esa pobre persona que había muerto de una manera extraña y siempre le rezaba. Y le pregunta, ¿saldrás pronto del purgatorio? Y dice, no, todavía falta mucho. Total, que ella tiene que seguir pues rezando y demás, pero que le resulta curioso como una persona que era tan bruta aparece de esa manera. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue la muerte? No se sabe. Pero por alguna razón, este hombre estaba cumpliendo ese castigo en el purgatorio. Además, le dice, ¿qué es lo que tienes que sufrir? Y dice, estoy ardiendo. Y aquí es cuando ella lo toca, porque él se la balanza, lo toca con el dedo y sufre una terrible quemadura en el dedo. Esto es que ya es tremendo, pero es que tengo casos más tremendos. El caballero de la armadura. A este se lo encuentra delante del altar. Un caballero medieval, con su armadura completa, rezando. Dice que está terriblemente inquieto y que es gigantesco, muy grande. Tiene la costumbre de golpear por todo el oratorio, generan muchos golpes, muchos ruidos, mucha inquietud. Y entonces un día ella dice, a ver si va a ser el caballero que sacaron del altar, que era un hombre muy grande, y va a ser este el que está aquí. En una de esas ocasiones, bueno, tiene este fantasma, o espíritu, como queramos llamarlo, tiene la costumbre de golpear mucho la puerta, más que cualquiera de los otros. De hecho, se llega a volver insoportable, según ella dice. Pero en un momento determinado, ella se acerca a él y ve que es rubio, que no es viejo, que tiene el pelo largo, y además le toca la armadura. Y dice que la armadura es fría. O sea, es que se produce, ya no estamos hablando de un ectoplasma, de un ectoplasma que aparece con una forma de como era con 20 años con un traje y tal, más o menos así. Es que estamos hablando de que, si esto es cierto, ese espíritu se materializa con acero. ¿Esto qué explicación tiene? Yo no sabeo. Por eso digo que es un cajón desastre muy difícil de estudiar y de analizar. Tenemos otra más. Catalina. Catalina, como ella la llamaba, se le aparece una madrugada, enciende el fósforo de nuevo y ve que tiene la boca totalmente ensangrentada, engangrenada, un desastre de boca. Y le pregunta, ¿por qué estás así? Y dice, porque yo siempre provoqué divisiones entre las personas y ese es mi castigo. Otras veces los que son calumniadores aparecen con un clavo en la boca, otras veces con la boca cosida. Pues en esta ocasión aparecía con úlceras en la boca. Dice que aparecía bien vestida, que tenía unos 40 años, tenía una cadena de oro, pero tenía ese problema. Conforme ella sigue rezando, pues va cogiendo una apariencia un poco mejor. Es la propia Catalina la que le dice, bueno, ella le pregunta que si ve al alma, que Eugenia está viendo un alma, y le dice a Catalina, ¿tú ves ese alma? Y dice, no. Y dice, ¿por qué? Porque yo estoy unida solamente a ti. En otras ocasiones, otras almas le dicen que no se aparecen porque no tienen permiso. Solamente se pueden aparecer cuando se les da permiso de arriba. Así que bueno, ella sigue rezando y esta persona pues sigue mejorando. Y además le pregunta, ¿cuándo yo te ayudo más? Y Catalina le dice, cuando no pecas. La santidad, el camino a la santidad, claro. Eugenia dice, desgraciadamente no soy capaz de llegar a ese nivel de no pecar de nada, de nada, de nada. Pero fíjate, otras almas le van a pedir que se flagele, que se cause daño. Tenemos ahora la aparición del monstruo. Esta es brutal. Dice que un monstruo llega y se le acerca a ella. Puede distinguir que tiene pelo negro, que jadea de forma terrible, que entra por la ventana haciendo un estruendo tremendo y que tiene forma de simio, como un simio gigantesco. Imaginaos una cabeza así de grande, de simio con esos ojos. Saca de nuevo la reliquia de la Santa Cruz, saca el agua bendita y el monstruo, conforme entra, sale disparado por la ventana generando un ruido tremendo. Poco después, un 20 de diciembre, el monstruo se cuela en la habitación de nuevo pegando un golpe por la ventana revienta, el monstruo llega, se planta y queda con ella toda la noche. dice que es terrible aguantar eso. Claro, imaginaos un monstruo en vuestra habitación. ¿Cómo no va a ser terrible? Así que dice que por lo menos se mantuvo alejado de ella. Pero que aquellos ojos eran imposibles de soportar. Llega el día 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena. De nuevo, llega con mucho ruido el monstruo, se agacha en un rincón, la mira siempre con esos ojos y se le lanza con violencia. Pero en este caso no hay una agresión. Ella pierde el conocimiento. De ese impacto, de esa sensación, pierde el conocimiento. Llegamos al día 24 de diciembre, Nochebuena. Y en Nochebuena, bueno, había muchas almas, por ser el día que era. Es cuando le dicen que hay otras que no se pueden manifestar porque no tienen permiso. Pero ve que el monstruo está al final del pasillo, que es el doble de grande que ella. Pero ella dice, no me puedes hacer nada porque es Nochebuena. Total, que al final el monstruo empieza a gemir, se agacha, se arrastra hacia ella. Y esto ya es impresionante. Dice que lo rocía con agua bendita y que se pone a acariciarlo. Porque le da pena. Tiene una sensación terrible, pero como era Navidad, pues dice que lo tenía que hacer. O sea, acariciar un monstruo y tener esa templanza de aguantarlo. ¿Cómo tendría que ser, digo yo, su fe? Debe ser inquebrantable para poder hacer algo de ese tipo. Pero seguimos con la historia del monstruo, porque aquí ya es cuando empiezan a salir secretos. Se despierta un día porque le aprieta el brazo, se le inclina, ella casi se desmaya, ve que tiene la cara repleta de erupciones. Esta vez que ella lo ve más de cerca, la cara llena de erupciones, como con una masa pegajosa. Le pregunta qué es lo que ha hecho para estar así. Y dice que mató a Susana. Y Susana era una niña. Y ella le replica, nadie se enteró, ¿verdad? Y dice, no. Y todos me han abandonado. Nadie reza por mí. Desaparece, vuelve a aparecer en otra ocasión. En esta ocasión se pone encima de su cama y caen gusanos de él sobre su cama. Desaparece de nuevo. Vuelve a aparecer en otra ocasión, mojado, etcétera. Pero conforme ella reza, y lo hace de manera muy intensa, dice que acaba viendo a un hombre. Un hombre normal. Fíjate la transformación que hemos tenido de simio, agresor además, a un hombre normal. Y aquí es donde viene, bueno, le dice que se llama Egolfo. Y ella le vuelve a preguntar, pero bueno, ¿qué más cosas has hecho? Y según pone el diario, aparece, le dice una palabra que es homosexualidad. Y el hombre ya se va. Claro, nos ponemos a pensar y decimos, homosexualidad actualmente es lo más normal del mundo, pero en aquella ocasión podía ser un pecado pedirse al infierno. Lo que hablaba de la cuestión sociocultural del momento, cómo se la llevan las almas, se lo pueden llevar con ellas. Pasamos a Juan, la bestia con forma de búfalo. Otro monstruo que parecía un búfalo le salta encima de la cama, la golpea. Ella se da cuenta de que tiene el rostro humano, pero demasiado negro. Pasan los días, ella recita las vísperas. Aquello empieza a correr, a saltarse con la víspera, se pone loco por todo el lugar, la golpeaba, etcétera. Total, que al final, en un momento determinado, bueno, siempre iba a cuatro patas, decía que tenía la pirúmeda. En un momento determinado le dice, yo te reconozco, tú eres Juan, el doctor. Y dice, igual fue, pero ¿qué es lo que has hecho? Y dice, yo tuve pasión, pero realmente no era pasión, era deseo por conocer a Dios, pero nunca llegó a creer en él hasta el último momento, lo quiso buscar y nunca lo encontró. Tremendo, tremendo lo que nos has contado. Y ¿sabes qué te digo? Que esto hay que continuarlo en un próximo programa porque aquí nos queda mucha información. Queda mucha, muchísima. Pues, Giro, la verdad es que no sé si esta noche podrán dormir nuestros oyentes, pero te agradezco muchísimo todo el esfuerzo que has hecho por recopilar todos estos casos y por contarnos esa visión del purgatorio, que es la visión, como tú ya has dicho, que daba la sociedad en ese momento, sí, que daba la cultura de la época y que daba la creencia de cada una de las personas que veían a estas ánimas, que veían a estos seres. Y eso quizá la clave de todo, como nos decía antes nuestro entrevistado, Alejandro Agudo, que todo depende de esa realidad que uno forma, ¿no? Que uno cree y en la que uno confía su fe, y es así. Pues Gido Solón, muchísimas gracias por habernos traído esta noche este tema y haber estado aquí en el último peldaño. Encantado, hasta la próxima. Yeah. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que nos hemos pasado un poquito, pero merecía la pena escuchar ese relato que Giro Sablón nos estaba haciendo del purgatorio. Han sido, pues como han visto, un tema casi monográfico a lo largo de la noche. Hemos empezado con las experiencias cercanas a la muerte, hemos acabado con el purgatorio y en medio, en forma de sándwich, pues teníamos esas radios y esos espías que nos traía Enrique Lucas. Pues nada más, saludos de Paco Valera, que ha estado en el control y ha hecho que todo llegue hasta ustedes de manera impecable. También María José Hernández, que ha estado en la producción y en las redes sociales. Andy Riquelme, que ha estado en la realización. Y Mónica Rubio, que ha estado también pues ayudando a esa realización de la parte de streaming y la parte de imagen. Por supuesto, Antonio Tapia, que siempre nos ayuda a llevar adelante este programa. Y Joaquín Abenza, que les desea que pasen una feliz semana y que estén aquí dentro de 7 días, porque volveremos a desvelar, a abrir ese velo de Isis para llegar a lo más profundo del misterio en el último peldaño en Onda Regional de Murcia.